Pues así, con las notas que emanan de una película, una banda sonora que pertenece a una película llamada Last Breath, que aquí se va a denominar Sin Oxígeno. Es como damos comienzo una nueva edición de sinaudiencia.com en Contrabanda FM en esta tarde de miércoles de la parte final del mes de agosto de 2025. Hemos pasado ya los tres programas con invitados e invitadas expendables que teníamos previstos en este mes de agosto y hoy, pues de nuevo, más o menos, aunque estamos en agosto todavía, volvemos a la cotidianidad y eso implica que, independientemente que el tipo que te presenta el programa no es otro que Javi aka Hum, pues debo presentar a de vuelta, de nuevo, por fin. No sé cuántas semanas después, pues mi imprescindiblemente imprescindible partner Jordi está de nuevo de vuelta después de sus aventuras por el largo y ancho mundo del planeta Tierra. Buenas tardes, Jordi, ¿cómo estás? Te veo muy moreno y con un color muy sano. Jordi is in the house. Jordi is in the house y podríamos hacer una canción que podría ser pues de funk o de funk metal incluso, ¿no? No sé. Entiendo que has tenido mucho tiempo de desconexión. Yo estaba aquí muy ocupado, todas las semanas me venía un porrón de gente. Tenía que eso, que organizarlos, He ido coordinarlos escuchando los y programas ha sido un poco crazy, pero bueno, y también agradecer a todos sí, esos expendables que han estado ahí al pie del cañón. una locura muy agradable, Sí, porque la ya. verdad es que han dado el do de pecho todos y todas quienes han venido, y la verdad es que ahí están los resultados, ¿no? Que tenemos, son unos programas un poco así como muy plurales, muy corales, pero es lo que toca en el veraneo. Lo que pasa es que yo iba viendo las películas que ibais comentando y me iba al Sí. cine a ver Weapons, a ver Dangerous Animals, a ver Nobody 2, y claro, las ibas comentando y digo, ya están comentadas. Pero bueno, Bueno, quizá pero luego haga sí. breves resúmenes de mi opinión personal de las películas o no. Sí, Ya ya lo va. veremos porque también tengo lecturas de verano, series que ya han concluido, series que están a mitad. Bueno, muchas cosas para comentar y bueno, lo Sí. que vamos a hacer es antes ver qué nos dice la sinaudiencia, ¿no? Sí, porque Porque tenemos una serie de liturgias mínimas en este programa y las cumplimos o las intentamos cumplir cuanto sí. menos, incluso cuando tú no estás, que Sí, yo soy un poco chusco para eso, pero pero he visto que Aida ha me estado al pie ayudan, del me cañón, ayudan. Sí, sí. Aida es muy grande. Tenemos a Chemix en el libro de visitas que nos dice sin audienceras tardes. Mucho metal en el programa pasado. Yo soy más de Slaughter to Prevail. Pero hay que reconocer que en tema vídeos los Falling in Reverse están a otro nivel. Salió a la palestra The Night of Serie, que es de visionado obligado, y muchas aportaciones de los invitados muy interesantes. Y comienzo con Together, película australiana de este año, y ojo, con los directores australianos que vienen rompiendo. Sí, Pues sí. de Australia han venido bastantes cositas. Aquí tenemos, bueno, los hermanos Philippou, Dangerous Animals, Sí, mucha sí. cosita. Aquí tenemos una pareja con ciertos problemas maritales que se trasladan a otra ciudad por el trabajo de ella. Un día deciden ir de excursión al bosque de esa ciudad y tendrán un incidente que les llevará a descubrir las ruinas de una iglesia. Desde Vamos. este hecho comienzan a pasarle cosas entre ellos. La película tiene mucho body horror, muy conseguido, que te puede recordar a cosas de Cronenberg. Me lo pasé genial y creo que es muy recomendable. Together. Together y además eso, una iglesia con body horror, o sea, Sí, película australiana de yo me 2025. la apunto ya. Noise, película coreana de 2024, donde tenemos a una joven que desaparece después de escuchar por un tiempo ruidos en su apartamento que la tenían desesperada. Vaya hombre, los vecinos. Su hermana comienza a investigar y entonces recibe la visita de un vecino desquiciado de este apartamento reclamándole por ruidos que salen del apartamento de su hermana, Claro, que ya no está. recíproco el rollo. Es una película coreana con toques de J-horror. Bueno, supongo que serían de Say Horror, ¿no? En este Claro, caso. claro. Y la película solo dura 95 minutos y nada mal para ser la primera de su director, Kim So-jin. Pues apuntando también. Y Misión Imposible, Sentencia Final. Otra gran película de la saga, con tono de despedida, pero como siempre, muy entretenida. Me pregunto quién le va a coger el relevo a Tom Cruise, porque lo de este hombre es sobrehumano. Gran abrazo. Pues gran Abrazaco. abrazo también para ti, Chemix. Luego, durante este verano, resulta que hemos tenido un nuevo oyente Sí, se nos ha colado. que se nos ha colado Vaya. y nos ha ido escribiendo en programas de iVoox, pero iba cogiendo programas de iVoox antiguos. Vale, sí. Entonces, claro, escribía los comentarios y nadie los veía y nadie los leía. Entonces, voy a recoger tres o cuatro comentarios que ha Por dejado. favor, En el sí. programa 1163 es cuando se presenta y además es que él se llama Juanma Hum. Vale, hombre, somos medio primos también. Sí. Dice, muy buenas, he llegado aquí a través del spam de Jordi en SRP, que es en vale. el grupo de Telegram de sí, sí, Serie sí, Reality sí. Podcast. Y un saludo desde aquí al amigo PJ. Por favor, PJ, un saludaco. Y dice, y me alegro de haberlo hecho, me encanta cómo habláis y de lo que lo hacéis. Muy de acuerdo con Jordi y con PJ en el tema de Banshee, una serie brutal que hay que ver sí o sí. Enhorabuena por el podcast y ya tenéis otro oyente fiel. Y entonces ha cumplido, porque luego ha ido oyendo otros programas y en el 1165 nos dice, programón, o bien os preparáis los programas a conciencia o sois unos sabios. Vaya tela lo de conocimientos que emanan de cada podcast y qué bien os expresáis todo el rato. Como dije en el anterior, que era el primero que escuché vuestro, llegó rebotado de SRP y tenéis un oyente fiel. Voy poco a poco, pero tengo todos los siguientes en la cola de reproducción de iVoox y me ha encantado el homenaje a Lalo Schifrin. Toma. Un grande de la música en general y de las bandas sonoras en particular. Pues sí. Me han entrado ganas de ver la primera de Megan, pero la versión rated. Pues sí. Porque paso de ver películas homeopáticas. Así que la versión más hardcore o nada. ¿Y qué razón tenéis con lo del lore y el purismo? ¿Qué gilipollas nos estamos volviendo con eso? Si una escalera de 8 peldaños se baja en 15 minutos por razones de tensión o un coche se prende fuego cuando en la realidad no es así, pues mira que son ganas de tocar las narices enfadándose por ello. Uh-huh. Es cine y parece mentira. Y siguiendo con vuestro lore, Valar Morghulis. Un abrazo fuerte para los dos. Y por cierto, se me pasó decir qué pedazo de anécdota con otro grande como Xavier Cugat. Espero que las 1000 pesetas no te las gastases en droga. Y luego, por último, en el 1166, que es el de Jurassic World, donde sí. hubo comentarios cuando vinieron aquí Aida e Iván, porque nos parecía que la física del tiranosauro por el río y tal, pues la encontrábamos que no estaba muy... Joder. Lograda, además, que era un río que tenía un cauce de 3 o 4 metros y el bicho que medía 12 pasaba por debajo de la barca, los ¿no? Los volúmenes, Jordi, a mí me los enseñaron. Y luego en la decía escuela. Que no decíamos que decíamos que en el tema de la película de Flow, sí. pues que los animales manejaran el timón no nos parecía tan grave. Es verdad, me puse yo el programa para refrescar sí. y debo decir que el primer análisis dije. Está muy bien porque los animales no los humanizan, no los hacen hablar como personas, sino que tienen cada uno su sonido. Exacto. Y digo, solo hay una concesión, que es que los animales sí que hacen una función, que es la de coger el timón de una embarcación y saber manejarla, pero en este caso vamos a aceptar pulpo como animal acuático. Haciendo referencia a ese famoso anuncio del Scattergories, como diciendo, pues bueno, pues si tenemos que tragar con esto, tragaremos. Un detallito, sí. Pero que ya era como... no una conformidad con lo que hacía la película, sino que bueno, pues habrá que vivir con ello. Uh-huh. Con lo cual tampoco es que estuviéramos de acuerdo no, en la concesión. Y aparte que decir, también las dos películas tienen tonos muy evidentemente diferentes. Evidentemente es una ficción animada con tono de fábula, es que es una historia mucho menos realista que lo que quiere plantearnos Jurassic World, ¿vale? Claro, pero bueno. Que yo sepa, Jurassic World no es una fábula, aunque podría serlo vista la pinta que tiene, pero bueno. Pero bueno. Se ve que ha hecho mella el tema de Jurassic World porque Juanma nos dice, muy buenas, otro programa... bueno, como siempre. Me ha hecho mucha gracia oíros despotricar contra la peli de Jurassic World Reverse como dos abuelos cebolleta criticando la falta de coherencia en una peli de ciencia ficción como dos haters. Ja, ja, ja. Aunque estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho porque yo soy otro abuelo cebolleta. Es lo malo de hacerse mayor, que le buscas coherencia a las cosas en vez de disfrutarlas sin más. ¿Qué se va a hacer? Gracias por un buen rato que hacéis pasar con cada programa. Sigo poco a poco poniéndome el día. Un abrazo y Valar Morghulis. Pues Valar Doaeris para ti, Juanma. Bueno. Y yo, ya... yo te digo, la física es que me la metieron de pequeño así como muy demasiado a la fuerza dentro de la cabeza y la aplico a todo, o sea... Bueno, del cabezón del mutado del final también, ¿no? A la ciencia ficción, al fantástico no, porque el fantástico tiene otras reglas, pero a la ciencia ficción, si hay ciencia ficción, pues tenemos que, digamos, respetar unas reglas básicas, ¿no? Y luego ya en los comentarios del programa 1172 de iVoox, Franz nos dice, gran programa, compañeras, y Jun... Siempre muy bien acompañado, mientras llega el partner imprescindible Jordi. Pues ya ha llegado. Ya estamos todas. Además, esta vez con una invitada junior de nivel. Nivelaco, sí. Ole el criterio de Ariadna. Apunta maneras, ya mismo la vemos en Sitges de comentarista de cine de animación. En breve, sí, le falta un pelín. De las series comentadas, muy de acuerdo con Aida en The Night Of. En su día fue un seriote, muy recomendable. Y la del espía, también muy recomendable. Y muy a favor también de Alien Earth. Me chifla que el universo de Aliens nos alegre el veranito. Y puestos a recomendar burreces veraniegas, vamos. Hemos visto estos días Despelote o Fixed en La Gran N. Vaya despiporre perruno, con una premisa de nivel. Tenemos a Bull, que es un perro, que se entera de que sus dueños lo van a castrar. Y tiene 24 horas para vivir un último despelote con sus amigos perretes. Escenas loquísimas donde lancé más de un grito de dolor. Ja, ja, ja, ya me diréis. Entre tanto, besos y abrazos para todo el elenco, con un Valar Morghulis de salida y con tormentas veraniegas como corresponde. Entiendo que esto de los perretes irá en animación, ¿o qué? ¿O tiene pinta, sí. No va con perros reales, imagino. Y luego ponen a postdata: muchas gracias por el interés, la invitada ausente ya está recuperada. Los golpes de calor son muy traicioneros. Es que la, digamos que la actualidad se me puso a huevo para hacer el comentario del programa. Sí, inventaste otra historia, claro, con los invitados y esas cositas, sí, que haces tú. Esos guiones, esos pequeños guiones que sí, bueno, es, hay ver, en cada programa. Dejar volar la imaginación un poco ahí. Y luego, por último, Juan, tú nos dice: hola, cracks, variadito programa con un montón de recomendaciones y de recomendaciones bastante desconocidas para mí. Pues sí. Hoy voy a comentar la película de los cuatro fantásticos primeros pasos. La película entretiene, no aburre a pesar de sus 2 horas de duración y creo que está bien facturada. Para lo que es últimamente Marvel, está bastante bien. Pero le pongo un pero: Johnny Storm. Su actuación me resulta menos convincente que una pelea de Power Rangers. Ya. Yeah. Además, algún detalle me chirrió un poco y me sembró de dudas trascendentales como: ¿la cosa se depila el pecho y otras partes? Jaja, mejor me callo. Es por una cosa que pasa en la película que tiene que ver con el pelo y la cosa. ¿Desde cuándo los ladrillos tienen pelo? Eso es un detalle que no voy a desvelar de la película, pero que cuando pasa es curioso. Sí, ahí lo dejo. Yo es que quizás tengo demasiado centrado en la cabeza la cosa de la versión de Jan del supergrupo de Super López. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, que ya sabéis. Llevaba un cuadrito clavado en la espalda. Exacto, un ladrillo llevaba, en vez de un tatuaje, llevaba una pintada, llevaba un cuadro colgado. Sí, sí, sí. Bueno. Aparte de eso, cinta disfrutable, 7 de 10. Y termino con un libro. Hoy tendremos libros. ¡Ay, qué bien! Mi corazón es una motosierra, de Stephen Graham Jones. Trata sobre un adolescente que vive en un lugar donde hace muchos años se produjo una gran masacre por parte de un asesino. Y ahora se llama el Campamento Sangriento. Vamos. Ahora, en la actualidad, comienzan a suceder fenómenos extraños otra vez y esta chica está convencida que se va a desencadenar un slasher en la vida real. Y este es el punto de partida. Joder. Es un libro que es una auténtica oda al slasher, con muchísimas referencias a muchas películas de este tipo, y en él la protagonista te gana desde el principio y sufres con ella y por ella. La historia está bien, pero tiene algunos problemas de ritmo, con desarrollos en algunas partes bastante lentos. Aún así, creo que el libro merece la pena, aunque solo sea por lo bien construida que está la protagonista y por las continuas referencias a estas películas, personajes y momentos que han marcado la historia del cine slasher y que mola mucho. Bueno. 7 sobre 10. Abrazos para todos. Postdata: tendré que ver los vídeos de Falling in Reverse y lo poco que he escuchado me recuerdan un poquito a Linkin Park, pero ha sido muy poco aún. Bueno, el tema de los videoclips de este grupo, de los Falling, o sea, es que, por favor, o sea, darle al play todas y todos, porque es que no tienen fucking desperdicio, independientemente que os guste la música, o os guste mucho, o poco, o nada. Y me has dicho, antes de empezar en los estrenos, sí. Bueno, pues no vamos a entrar muy a fondo, pero sí que quería decir que esta semana La Parca ha vuelto a llevarse de tres en tres a tres personas. Algo he oído. Y las personas humanas de que se dedicaban a cosas del cine, ¿no? Un poco. Sí, ¿no? Porque incluso la tercera, que se movió más en el mundo de la música, pues también tuvo una carrera en el cine. Vaya. Hizo 4 películas, de hecho. Uh-huh. Y estamos hablando de que falleció Verónica Echegui con 42 años. Sí, una pena. Joven, demasiado joven. Siempre es demasiado joven para morir, pero en este caso, además, de verdad. Luego se fue Manuel de la Calva, componente. El de la Calva. Componente, perdón, junto a Ramón Arcusa, sí, del dúo Dinámico. No hay que hacer chistes. Mi mamá era fan de este grupo. Sí, bueno, quiero decir, es un grupo que empezó en los 60 y que muchas generaciones han cantado sus canciones, ¿no? Y de hecho, muchas de sus canciones son cinematográficas. El Resistiré, por ejemplo. Sí, sí, sí. Y bueno, y ellos llegaron a hacer, en su época de esplendor, 4 películas. 4 largometrajes. Sí, sí, sí, como muchos artistas de éxito de la época que aprovechaban su paso por las pelis también, ¿no? Además, es muy curioso porque ellos se pusieron de nombre The Dynamic Duet en inglés, pero como Mike Rivers, sí, en su momento. Un comentarista de la radio, supongo Radio Nacional y tal, cuando los puso, para no decirlo en inglés, por estas cosas del régimen, sí. Dijo el dúo dinámico. Entonces se les empezó a conocer así y se tuvieron que quedar con el dúo dinámico, pero fue un nombre que nunca les convenció. Incluso a mediados de su carrera cambiaron el nombre y pasaron a llamarse Manolo y Ramón. Pero ya todo ves. El mundo les conocía como el dúo dinámico y tuvieron que ceder para que los carteles de conciertos acabaron poniendo el dúo dinámico porque les superó el nombre a la propia banda, ¿no? Es un supernombre, pero hay que reconocer que es un nombre un poco farute, que es un poco de como de presumido, ¿no? Dúo dinámico, o sea... Sí, bueno, pero eran los 60, claro. Sí, pero bueno. Y luego el tercero ha sido Eusebio Poncela, que nos hemos enterado hoy. Y bueno, pues... Es decir, esto, que Verónica Chegui, Manolo de Calva y Eusebio Poncela pues nos han dejado, ¿no? Gran pena. Pues sí. Pero realmente también dicen que la muerte es lo que da sentido a la vida. A ver, pero al menos cuando son vidas largas, porque claro, Verónica Chegui, 42 años, es que no tenía que irse. Eusebio Poncela me parece que eran 79, ya más cercano, y Manolo de la Calva, 88. Bueno, es que esto es una especie de lotería o una tómbola, como la canción aquella también. Esa era de Marisol, ¿no? Me parece. Sí, pero bueno. Sí, una de esas. Y bueno, la cosa es que todas tenemos que pasar por ahí, más pronto o más tarde, yo qué sé, hay quien le cae un piano en la cabeza, hay quien tiene un cáncer, hay quien pues viene una bomba israelí y le mata cuando va a coger un cuscurro de pan, etc. En fin, sí. Yo qué sé, que cada una pues tenemos una un final y bueno, pues yo qué sé. Esquivarlo ya dependerá de si eres como los de la película de Destino Final o no. No, pero esquivando. El planteamiento es... ¿qué posición tenemos que tomar como sociedad para evitar las muertes evitables? Claro. Que esas son las que realmente nos han de doler en el fondo del alma. Pues sí. Porque las que son inevitables por enfermedad, por desgracia... O por vejez. Por vejez, por accidente, por ley de vida, es una cosa. Pero las que estamos viendo que transcurren delante de nuestros ojos cada puñetero día y realmente no reaccionamos como sociedad y dejamos que unos líderes megalomaníacos hagan lo que quieran con este puto planeta. Sí, o insensibles, o igual son androides también. Pensamos que son humanos, pero son androides. Hoy hablaré de un libro que a lo mejor tiene la solución para todo eso. Pues, una solución un poco drástica. Pues vamos a tomar nota, tío. Deja en mantillas incluso el chasquido de dedos de Thanos. Vale. Pero bueno, luego os hablaré de ella. Vamos rápidamente con los estrenos, que tú, como has visto este estreno de Sin Oxígeno, bueno, pues hablarás de él, pero primero vamos con lo más interesante de la cartelera, que son dos reestrenos. Ya ves tú cómo está la cartelera para que lo importante e interesante a efectos sin audiencers sea eso, reestrenos. El primero es el reestreno de una película de hace 25 años. Vamos un poco para atrás. Sí, es una película argentina, una de las mejores películas argentinas de estos últimos 25 años, precisamente, que es Nueve Reinas, de Fabián Belinsky, con Ricardo Darín, Gastón Paús, Leticia Bredice o Tomás Fonsi. Yo la vi en su día, a mí me gustó mucho. Película de estafadores, sí, con algunas vueltas de tuerca y que tiene un argumento que está realmente bien. ¿Tú la has llegado a ver? He de confesar que la dejé pasar en 2001. Bueno, pues ahora tienes oportunidad para en su 25 aniversario verla en pantalla grande. Además, incluso. En 2001 no tenía compañeros o amigos o conocidos argentos, pero ahora tengo, 25 años después, un montón de este tipo de personas. Entonces, claro, me sabe mal porque también pues es una peli muy valorada en la República Argentina. También fuera de ella, pero claro, entiendo que si te pones a hablar de cine con gente proveniente de la República Argentina, pues muchas veces va a salir esta película a colación y hay que estar un poco pues al loro con ella. Así que intentaré remediarlo. Pero también me gustaría ver otro reestreno que es pues, más potente todavía que este, y este es bueno, ¿eh? Tener amigas y amigos argentinos es que cuando hables de cine te hablen de Nueve Reinas y cuando hables de música te hablen de Soda Stereo y Gustavo Cerati. Es... un imponderable. Sí, yo me gustan algunas de las figuras de la nueva ola del rap argentino, pero bueno, de eso podemos hablar en otro programa de radio. Soda Stereo no, era más pop rock, pero sí. Bueno, es un grupo de superculto allí. Sí, totalmente. En fin, pues el otro estreno, 50 aniversario. Más para atrás todavía. Más para atrás todavía, de una película que tendría que haberse llamado Mandíbulas, Jaws. Sí, sí, pero sí. Aquí se llamó Tiburón. ¡Qué farem! Y que fue, o sea, claro, es que lo que logró el señor Spielberg con Tiburón no es fácil de conseguir. que una generación tuviera miedo a bañarse de noche en el mar por sí, una señor. Puta película, y que un señor llamado John Williams hiciera una banda sonora terrorífica con tres notas. Hay siete notas, o sea, utilizó solo tres. Imagínate qué podría haber hecho con las otras. De hecho, en lo que hablábamos en el documental de John Williams, Steven Spielberg dice, con Jaws me hizo una banda sonora con tres notas, y cuando llegamos a encuentros en la tercera fase, ya me la hizo con cinco, y yo se lo agradecí. Ya, íbamos subiendo el nivel ahí, el pavo, ¿no? Ahí, venga, está muy bien el comentario, vamos, ¿no? Vamos soltando lastre ahí con las notas. Pues eso, tenéis oportunidad de volver a ver en pantalla grande, claro, tanto Nueve Reinas como Tiburón. Yo es que, o sea, Nueve Reinas no la he visto de ninguna forma, pero es que Tiburón no la he visto en pantalla grande. Entonces, ostras, la he visto solo en pantalla pequeña, de televisión casera. Pues entonces, esta sí que por eso, deberías, por eso, ¿eh? Que no te digo yo que no vaya, ¿eh? Y además eso, que yo creo que también podría ser una película que igual ya sabéis que el proyecto Sin Audiencia empezó allá por el año 2001 a registrar películas. Me refiero que aunque hayamos ido picoteando o hayan ido picoteando compañeros por la historia pretérita a la existencia de Sin Audiencia, hay muchas pelis de antes de 2001 que no están reseñadas en No, a menos el que vayamos a volver Exacto. a verlas. Bueno, aquí entonces, hemos reseñado La Quimera del Oro, que es de hace 100 años. Por eso. O Tiempos Modernos. O sea, quiero decir que en eso el cine... No hay límites. Tiene la edad que tiene, pero no hay límites. Exacto. Si nos Correcto. Gusta el cine, nos gusta el cine y punto. A colación, por cierto, de ese reestreno, 50 uh-huh. aniversario de Tiburón, una de las salas que ofrecerá reestreno es la Sala Fenómena, vale, a la cual queremos felicitar al señor Nacho Cerdá y a todos los trabajadores sí. de la Sala Fenómena. A todo el equipo. Todo el equipo, porque el Festival de Venecia le va a otorgar en esta edición un premio como mejor sala de cine de Europa. En eso su décimo aniversario, además. Es mucho decir eso, ¿eh? Yo es no mucho estado, decir. Yo no he estado en muchos cines de Europa, pero... Pero yo creo que el amor que tienen por el cine en sí. esa sala, la decoración, el que todavía tenga esos cortinajes de terciopelo rojo... El cuidado técnico. Y el cuidado, sobre todo, porque el patio de butacas tampoco es espectacular, aunque está muy bien distribuido. Sí, es funcional. Y sobre todo... el escalonamiento de la sala permite ver, aunque tengas un tío muy alto y muy cabezón delante. Aunque tengas a Jordi de Sin Audiencia delante. Sí, podrás no, ver. Pero no lo digo por tu cabeza, sino por tu altura. Sí. No me malinterpretes. Puedes ver la película perfectamente. Con los subtítulos. Pero sobre todo el apartado técnico, tanto en audio como las posibilidades de ofrecer cine en varios formatos. Sí. Incluidos formatos, pues los 78 milímetros, ¿son 78? 70 milímetros, en 35, en 4K, o sea, realmente tienen un equipo de proyección sí. que es de los mejores de Europa. Y bueno, todo en su conjunto ha hecho que el Festival de Venecia le otorgue un premio como mejor sala europea y bueno, nosotros que nos alegramos. Sí, porque la tenemos bien cerca y la podemos disfrutar. Imagínate que tú eres un tío de Finlandia y tienes que ir a ver una película a la mejor sala de Europa, pues tienes que viajar. Sí, pero además tendrás la sala que te dará la película en versión original. Además. Lo cual no pueden decir todas las salas. Exacto. Y además eso, si vienes de otro país, seguramente si sabes un poquito de idioma, pues puedes también practicarlo ahí. Esto es un poco como el 1-2-3. En el lado positivo, el premio del Festival de Venecia a la Sala Fenómena. En el lado negativo, en una opinión absolutamente subjetiva, dale, premio honorífico al señor Albert Serra del Festival de Venecia. ¿En serio? Sí. Yo es que no he leído las noticias últimamente. A ver, un tipo que tiene 5 largometrajes o 4, que es un pretencioso, que yo creo que es un personaje más que una persona. Yo creo que tiene ahí un enchufe o y algo. Sí, está clarísimo. Pero ahí en Cannes, en todos los sitios, yeah, que les gusta este tipo de personajes. Claro. Y encima su última película sea sobre tauromaquia y él se declare equidistante, pero luego diga que los toros están muy bien. O sea, yo cuando alguien me dice que es equidistante, le digo no. No eres equidistante. En cuanto estás diciendo que eres equidistante, estás alineado con la parte contraria. Con la parte mala, exacto, digamos. Con la contraria. Sí, entonces, señor. Pocas dudas tengo. Es como ser neutral en la Segunda Guerra Mundial. No Correcto. Puedes ser neutral en la Segunda sí, sí. Guerra Mundial. ¿De qué narices vas a ser neutral? No, si estás neutral es porque estás en un lado, cabrón. Estaba claro. Perdón. Además, esa bueno. neutralidad mandando pues las unidades cóndor estas o como sí, se sí, llamen. Sí, sí, por eso. De neutralidad cero. Pero bueno, que Suiza también era neutral. Que sí, no, no. Todos estaban ahí con el... Pero la neutralidad de Suiza, la neutralidad de Suiza era guardar el dinero en las obras de arte que los alemanes expoliaron a los judíos. Sí, sí, sí. Esa era su neutralidad. Que todo tenía una explicación, sí, claro, sí. Claro, o sea, a ver, que no nos toquen exacto. lo que nos suena. Que en los conflictos o eres parte de la solución o eres parte del problema. Y ya está, correcto. No puede haber otra cosa es que cuando acaban los conflictos, estas partes neutrales salen con bien, sencillamente, porque no tuvieron una intervención demasiado llamativa sí. o demasiado visual, ¿no? Pero bueno, dicho esto, sí. pues eso. Albert Serra, premio honorífico de Venecia. Pues vaya, algún día veré alguna de sus películas para criticarla aquí en Sin Audiencia. Yo posiblemente no. O sea, no creo que me valga la pena ni hacer el esfuerzo. La verdad es que creo que he hablado por hablar. Sí, sí. Bueno, pues vamos a correr un estúpido velo, como los velos que hay en la sala Fenómena, que son bien gordos y además no dejan pasar la luz, aunque haya un foco fuera de la sala de proyecciones, y vámonos pues ya para material que tenemos para lanzar aquí en el programa. Lo primero, antes de nada, antes de meterme con Sin Oxígeno, una pequeña fe de ratas de nuestro compi Nedim, que estuvo en el programa pasado, en el Sin Audiencia 1172, que hizo una referencia a un cómico inglés que se interpuso en una tamborrada en el País Vasco y lo echaron allí, poco menos que le tenían que haber dado una paliza porque se la ganó a pulso. Y cómico británico, con bastante poca gracia, es realmente Frank Fryer. Él dijo que era Sacha Baron Cohen, los confundió y tal, pero bueno, cada uno en su sitio. Y el Sacha no ha hecho nada en ninguna tamborrada, y el Frank Fryer lió una que a poco le dan con el mazo de darle al tambor en la cabeza. Pero bueno, y dicho esto, sí que nos podemos meter con el estreno, aunque si quieres, Jordi, también te puedo dar una nota de agenda. Bueno, también como quieras. Es breve también, porque ya sabéis que ahora, a partir del mes de septiembre, a partir de la semana que viene, sí que van a empezar a venir ya algunos eventos pre-Sitges. Sí. De hecho, hoy quizás hablemos de Sitges también, porque hoy mismo han lanzado dos bombas nucleares en cuanto a secciones completas de proyecciones que va a haber este año. Pero a lo que iba, agenda para este domingo, 31 de agosto, Autocine Greenhouse. Sí, has escuchado bien, autocine con coche para ver películas al aire libre y además películas de, digamos, corte, categoría Greenhouse en Matadepera, en la Escola Frederic Mompou. Matadepera, para quien no esté familiarizado con la geografía de la provincia de Barcelona, está en la comarca del Vallès Occidental y está a escasos 5 kilométricos de Tarrasa. Yo no es que sea especialista en esto, pero cuando intento hablar de la Cataluña interior me documento, ¿vale? Entonces, ¿qué va a haber en esta proyección? Pues va a haber una proyección, una sesión doble de autocine en la que la gente del Autotracking Fest colabora con el colectivo del cineclub de Matadepera, que hacen sus sesiones veraniegas de Matadepera Greenhouse. Entonces ya han estado haciendo, que me he enterado a posteriori, proyecciones durante todo el mes de julio, y ahora para acabar agosto pues hacen una más, digamos, como guinda, como cierre de las proyecciones veraniegas este próximo domingo 31, ¿no? Y entonces vamos a tener, a partir de las 9 de la noche, primero el mítico enfrentamiento entre Freddy y Jason, la película de 2003 de Ronnie Yu. Muy recomendable, yo le guardo un gran cariño a esta película, yo me la he pasado muy bien viéndola. Si fuera en un ambiente de autocine ya sería el carajo. También hay que decir, y puntualizo, que en el caso de que no tengáis coche y no podéis ir motorizados o motorizadas a ver la doble sesión del autocine Greenhouse, también hay sillas disponibles. Me refiero a que también hay una parte de público peatonal para poder disfrutar de las películas, ¿vale? Y como segunda parte de esta doble sesión, una película de Deborah Brock del año 87, mítica, de las que hay que ver en VHS, que no es otra que la segunda parte de Slumber Party Massacre. Así que esta es la pequeña nota de agenda para acabar un poco agosto, y ya la semana que viene ya vendremos con cosas ya que son de mayor categoría y de mayor alcance. Y ahora sí que nos metemos ya con el estreno de película nueva, no con los reestrenos. Last Breath. Exacto. Sin oxígeno, en título de aquí. Sí, que además es una película... Que sería la última respiración, más sí, que sin oxígeno. El último aliento. El último aliento. Yo iba diciendo Breathless, porque hay un disco de Madonna que se llama Breathless y se me quedó metido el nombre en la cabeza, y en vez de eso, pues decía eso. Last Breath es el último aliento, ¿no? Del Alex Parkinson, que de hecho es el mismo director del documental original en el que está basada esta película, que es de 2019, el documental, y aquí lo que tenemos es pues la ficcionalización de esos hechos reales que se contaban en aquel documental de hace 6 años, ¿vale? Además, aquí ya os adelanto que en Last Breath tenemos unos hechos reales narrados, de esos que superan a muchas de las ficciones de las que hablamos aquí a veces. Me refiero que es un caso de esos inaudito que merece la pena ser, entre comillas, novelado, no solo documentado, y eso es lo que han hecho pues con la versión, digamos, ficcionada de Sin Oxígeno, ¿no? Aquí lo que tenemos es pues a un grupo de currantes submarinos en una operación de trabajo rutinaria en el fondo del Mar del Norte, haciendo el mantenimiento de unas tuberías de gas submarinas. El Mar del Norte está forrado por el fondo, esto lo conocemos en la primera parte de la peli, de tuberías de gas de las diferentes explotaciones, digamos, de energéticas que hay en esa zona del norte de Europa. Y un buzo de saturación en una de sus operaciones laborales pues sufre un percance y sus compañeros tratarán de rescatarlo antes de que sea demasiado tarde. Esto es sucintamente lo que nos cuenta la película. Este es el caso, o sea, es un caso de un rescate, un rescate que aquí se cuenta en modo survival a efectos de ficción, y la verdad es que la propuesta tiene mucho de suspense en la narración de estos hechos, y además es importantísimo para que cause efecto la película pues no saber nada o casi nada del caso real en el que está basado, ¿vale? Que me refiero que si ya habéis visto el documental original, si ya sabéis a qué caso se refiere, cómo acabó y tal, pues igual la película no causa el mismo efecto que me causó a mí, que yo no tenía ni puñetera idea de lo que era la peli y he flipado. O sea, ya os digo. Es muy curioso porque he visto una de las crónicas y dice, la película queda lastrada por su poca originalidad. Y entonces yo me pregunto, le digo, a ver, cerebrito, si es una película basada en un hecho real y es realmente fiel al hecho real... Es bastante fiel, tiene a mí... Claro, bastante porque pinta. Además el autor de la película primero hizo un documental sobre el hecho real... Uh-huh. O sea, no bases tu opinión en la originalidad. O sea, tiene que ser fiel a lo que ha pasado, no que sea un hecho original o no. No sé, diría yo. Sí, pero bueno. Sí, sí. Pues bueno, que tenemos un rescate. Tenemos lo que pasa es que debe ser uno de esos críticos que hace la crítica sin haber visto la película, como dice Cola Blanca, ¿no? Exacto, sí, o que ha visto, yo que sé, el tráiler o yo que sé, o la sinopsis de una web de estrenos o una cosa de estas, ¿vale? Entonces, claro, aquí lo que tenemos es una peli, y repito, survival, de rescate submarino, con unos condicionantes muy adversos y dificultades añadidas de este factor marítimo en el que nos encontramos. El Mar del Norte es el mar que está, digamos, por encima de Escocia, en las Islas Británicas. Me refiero que es un mar que está bastante revueltico, que hay bastantes tormentas, tenemos plataformas de extracción en muchos sitios, por debajo, por el fondo marino, lo que os he dicho también, pues autopistas de tuberías por todos lados. Me refiero que, dependiendo qué cosas se tengan que hacer en un rescate, pues igual no se puede hacer todo porque aquello está bastante, digamos, entre comillas, urbanizado, ¿vale? O humanizado. Entonces, la verdad es que a mí Last Breath, las razones principales por las que me ha sorprendido han sido las siguientes que os voy a contar ahora, ¿no? Lo primero, yo pensaba que la película iba a tener un tono un poco más de pura ficción, un poco más, entre comillas, vacilón o de exceso de ficción, pero la verdad es que la peli es súper seria y súper metódica en todo lo que cuenta y sorprende con esa rudeza de los hechos y de cómo, entre comillas, pues tú, como espectador, sufres en tu carne de forma, digamos, ficcionada lo que les pasa a los personajes en la pantalla, ¿no? Además, nos expone, sobre todo en la primera parte de la peli, pues toda la preparación, todas las condiciones en las que trabajan estos buzos del Mar del Norte, que ya de por sí las condiciones previas, a priori, ya acojonan. Así que luego ya cuando ves un caso práctico dices, ya, pues aquí me muero de miedo aquí abajo yo solo, ¿vale? Y luego también es muy importante el factor inmersión, nunca mejor dicho, no inmersión dentro del agua, sino inmersión dentro de la historia que en la que te mete el director, ¿no? Porque aquí tú como espectador estás como el Woody Harrelson, que es uno de los coprotagonistas de la historia, y lo pasas tan mal como él. Me refiero que en ese aspecto, aunque el director de esta peli, el Alex Parkinson, venga del mundo del documental, el tío sabe transmitir muy bien hacia fuera de la pantalla todo lo que ocurre dentro de ella y además hace que te importe. Entonces me refiero que a efectos narrativos también es una peli pues que te engancha. Y además, pues luego está toda la parte esta de cuestiones de aparatos, técnicas de inmersión, instrumental. Se ve todo tan real y tan dices, hostia, es que esto es así y ya, y no hay otra forma de contarlo. Y te lo acabas comiendo pues con patatas, ¿no? Y de hecho, os voy a contar brevemente, antes de hablar del reparto, qué son los buzos de saturación para que tengáis un poco de idea de en qué follón se mete la gente que está en este tipo de trabajos y que son los protas de esta película, ¿no? Los buzos de saturación son los buzos que trabajan a 90 metros de profundidad, que van, pues eso, haciendo mantenimiento, reparación de tuberías por el fondo marino, y para poderse sumergir a esa profundidad se tienen que hacer un proceso de adaptación en unas cámaras presurizadas en las que ya se meten cuando se embarcan en puerto. O sea, no es que se tengan que ir a un punto del alta mar y se bajen con un tubo a currar, sino que una vez embarcan se meten en una cámara presurizada en la que el cuerpo humano se va adaptando a la presión a la que van a trabajar en el fondo marino. Y de hecho, cuando les toca bajar al fondo del mar, no salen de la cámara, sino que de la cámara presurizada se meten ya en la cápsula de inmersión en la que bajan ya al fondo del mar. Me refiero que una vez te subes al barco, si eres un buzo de saturación, te despides del puto mundo exterior hasta que te sueltan en el fondo del mar. O sea que, tela. Y todo esto, la peli te lo cuenta con una crudeza y un primer plano que dices, es que yo te apabulla, ¿no? Porque tú estás acostumbrado a ir a una oficina a enviar mails, pues no. No solo eso, que luego para salir a esas profundidades, si no puedes hacer la ascensión haciendo las paradas, exacto, que necesitas hacer, con mucha suerte a cámara hiperbárica y que, bueno, que el nitrógeno que tengas en sangre no acabe con tu vida. Sí, una embolia o algo parecido. Porque de hecho, o sea, parte del proceso también de adaptación para trabajar a esta profundidad de 90 metros es que la mezcla de gases que respiran estos buzos en sus cámaras de adaptación son con porcentajes diferentes a la que tenemos en el ambiente original de la tierra en tierra firme, ¿no? Entonces, realmente el cuerpo humano sufre una especie de, no vamos a decir transmutación porque no cambia, pero se adapta a trabajar en unas condiciones muy diferentes a las que hay en tierra firme, ¿vale? Y en esas condiciones es en las que, digamos, pues ocurre este hecho en el que hay que rescatar a un buzo que le pasa algo en el fondo del mar, a 90 metros de profundidad, con todos estos condicionantes de presión y de mezcla de gases para respirar, ¿vale? O sea, lo cual complica mucho más todavía la jugada. En el reparto tenemos tres cabezas importantes, por decirlas de alguna forma, también importantes no ya por su valor actoral, sino por su importancia en la historia, ¿no? Que son el Woody Harrelson, el Simu Liu y el Finn Cole. Digamos que los buzos de saturación, al menos en este, en esta parte de Trabajos del Mar del Norte, trabajan de tres en tres. Son equipos de tres en los que, digamos, dos bajan al fondo del mar y uno se queda en la cápsula de inmersión, digamos, dirigiendo las cuestiones más técnicas y logísticas de los dos que sí que, digamos, se bajan a batir el cobre al fondo del mar con las tuberías o con lo que toque, ¿no? Entonces, el Woody Harrelson del grupo al que le toca este marrón, pues es el técnico que se queda en la cápsula de inmersión, que no sale al fondo del mar, sino que se queda protegido dentro de la cápsula. Y la verdad es que aquí, o sea, ya sabemos que el Woody Harrelson ya ha demostrado otras veces que vale igual para un roto que para un descosido, que es un tipo funcional, que no es que sea un actor súper de fondo, pero que es un tío, pues eso, muy práctico y que cumple allá donde va, ¿no? Y lo digo con el mejor sentido de la palabra. Y además aquí nos muestra un personaje que además pues debe tener carisma, que debe sobrellevar una carga dramática muy fuerte y además nos a mí me dejó la impresión de que este pavo, el Woody Harrelson, que es un tipo que podríamos pensar que igual está aquí pues cogiendo papeles accesorios porque ya tuvo una época quizás pues mucho más popular o tal, pero yo lo veo con bastante proyección y el tío aquí hace un papelazo realmente. O sea, de hecho, yo creo que mucha parte de la tensionalidad que tiene la película, y ahora os explicaré por qué, por el resto de los otros dos del reparto, pues se la carga a él y la sabe distribuir muy bien, ¿vale? Porque luego, como los buzos que se meten a trabajar al fondo del mar, tenemos al Simu Liu, también conocido como el actor chino que interpretó a Shang-Chi, que es un tipo que ya sabéis que es un poco, pues eso, seco y un poco carapalo el hombre actuando. Yo qué sé, vale que aquí le tiene un papel que tiene estas características, entonces como que tampoco desentona el hombre, pero no transmite esa emocionalidad que transmite el Woody Harrelson, ¿vale? También él, el Simu Liu, tiene un papel en el que es bastante más, digamos, técnico, bastante más, es un buzo como con muchos años de experiencia, es una leyenda dentro del buceo de este tipo de saturación y la gente le tiene como un poco de respeto y tiene como una especie de aura, ¿no? Entonces como que ya le pega al pavo que sea así un poco, pues eso, carapalo, porque realmente el personaje lo es así, ¿no? Y luego tenemos al Finn Cole, que es un actor británico, que es el que, digamos, tiene el percance laboral y al que hay que rescatar, y que es un actor que igual os puede sonar porque ha hecho un porrón de capítulos de Animal Kingdom y de Peaky Blinders. Digamos que igual es el que menos parte actoral tiene dentro del trío titular, pero lo que hace también pues es funcional. Simplemente acabaré diciendo que, sin hacer spoilers, el final de la historia, de esta historia real y la historia que nos cuenta Las Breed, porque realmente nos cuenta tal cual la historia ocurrió en el mundo real, el final de la historia tiene o podría tener, y lo digo con muchas comillas, un punto de ciencia ficción a debatir, pero del que no podemos hablar porque se chafa el final de la historia. Pero ese punto de sci-fi que tiene podría dar mucho juego en la ficción, ¿vale? Y es un hecho ocurrido en el mundo real y cuando te das cuenta de ello dices, hostia, pues esto igual es una vía pues para explorar posibles argumentos nuevos o matices nuevos dentro de la ciencia ficción que tenga que ver con las condiciones que se dan en este caso real, ¿no? Y aparte de eso, también viendo el realismo como se nos muestra aquí, lo difícil que es pues de operar en el fondo del mar, luego yo creo que aunque esta propuesta de Last Breath es una propuesta, entre comillas, bastante realista, aunque sea ficción, otras propuestas que son de este estilo, pero más de ficción, quedan reforzadas con la crudeza que se nos muestra aquí. Y me refiero que pues películas más de ciencia ficción pura, como Underwater, o como Abyss, o como Sphere, que son películas que pues aquí han salido de vez en cuando, y en las que se nos muestra también pues la dificultad de operar el ser humano a profundidades marinas, pues digamos que visto lo duro que es en la realidad, esto queda como súper reforzado en la ficción de las otras, ¿no? Entonces, yo qué sé, por si no habéis visto, Underwater, sin audiencia, 898, una película increíble que transcurre en el fondo del mar, muy chula. Abyss, no la hemos, es otra de esas que es de la época pre-sin audiencia, que no está reseñada oficialmente, pero que es un clásico de la ciencia ficción submarina también. Y Sphere, pues tú, Jordi, la comentaste recientemente sí. En el 1147. Me refiero que son tres pelis que transcurren en el fondo del mar, con mucha ciencia ficción de por medio. Ciencia ficción que no tiene Last Breath, pero que deja ahí una puerta abierta, en este caso real, de poder especular. Pero bueno, yo lo dejo ahí y la verdad es que para ser una peli de la que yo esperaba más bien poco, de hecho esperaba una, con perdón, una farutada de película de algún rescate en plan, pues eso, muy, muy fantasmero de en el fondo del mar, y resulta que es algo súper verídico, súper agarrado a ras del fondo de mar, nunca mejor dicho, y que te deja congelado realmente, porque además en el pase de prensa en el que estuve yo, el aire acondicionado de la sala estaba a tope y el hecho de ver el frío que estaban pasando los submarinistas ahí a 90 metros bajo el fondo del Mar del Norte, digo, pues es que esto es parecido aquí, pero en la superficie, tío. Así que bueno, acompaña que te metan en una nevera para ver esta película. Muy bien. Pues vale, pues si quieres vamos a pasar a una serie. Sí, vamos. Que ha concluido esta semana, que es la serie del Instituto. Vale. Una serie que creo que es de MGM Plus. Y que es muy curioso porque el libro es autoconclusivo, está basado en un libro de Stephen King. Vale, que por, además, eso, por eso te la has visto, ¿no? La peli también, o sea, la serie. Bueno, la serie, sí, porque además el libro me gustó, la comenté, fue una de las lecturas de verano de 2023. Vale. Y comenté el libro del Instituto en el programa 1066. Ya ves. Vale. Entonces, bueno, pues ahora han hecho la serie, 8 capítulos, y claro, han tenido bastante éxito con la serie, porque no es una serie muy costosa a nivel de producción, aunque está bien. Y entonces, bueno, pues la han renovado por una segunda temporada. Entonces aquí, a mí es lo que me da miedo. Es una serie que cuando yo empecé a verla, me di cuenta que era muy fiel al libro. Ajá. De hecho, había cosas que contaba y narraba que a mí me llevaban automáticamente a las páginas que leí en su día. Pero a medida que va avanzando, hay algunas cosas que ya no son exactamente iguales que en el libro. Vale. ¿Y eso por qué es? Pues yo supongo que porque estaban preparando una posible segunda temporada. Y entonces, obviamente, el libro queda bastante cerrado y aquí abren una puerta a esa segunda temporada. Y entonces, bueno, pues a mí el miedo que me da es cuando tienes algo que está basado en una obra escrita por un tipo que escribe muy bien, sí, y luego pasas a tirarte a la piscina una segunda temporada donde no sé quién creará la historia, ni quién la continuará, ni quién la escribirá, pues claro, es un poco lo que pasó con Juego de Tronos. Tal cual. Mientras tenía el respaldo de la obra escrita de Martin y de pronto se encontraron con 2 temporadas y media pues en el alambre, ¿no? Y pasaban esas cosas de, esas cosas de casi teletransporte tipo Star Trek y, bueno, esas cositas, sí, ¿no? Cosas que eran inexplicables. Sí. Además, es curioso porque cuando me leí la novela había gente que en Goodreads, en sitios así, decía que era una novela de Stephen King bastante floja. No estoy de acuerdo. A mí la novela me gustó bastante. Pero incluso dándole la razón a esta gente de que es una novela de Stephen King floja, recordemos que cualquier cosa escrita por Stephen King dentro del género, aun siendo floja, es mejor que el 90% de la producción del resto de escritores de género. Ya ves, eso quizás dice poco a favor del resto de escritores. No, pero es que claro, cuando tienes el rey es el rey. Es el entonces, King. Claro, si al rey le sale un 7 o un 6 de novela, pues posiblemente es mucho mejor que el 9 de mucha gente. Ya. A lo mejor he dicho 90 y me he pasado, pero bueno, ya me habéis entendido, ¿no? Sí, es un tipo además muy prolífico, lo hemos dicho muchas veces, que no le puede salir novelas de 10 siempre. Pero es que además, o sea, yo lo he comentado alguna vez, es que hubo un cara a cara entre Martin y Stephen King. Sí. Y para mí Stephen King le dio una lección a Martin que le dijo que la mejor manera que tenía él de escribir era obligándose a escribir un número de páginas diario. Claro. ¿Estuviera inspirado o no estuviera inspirado? Hacer flexiones. Correcto. Con el papel. Y entonces decía, oye, y a lo mejor un día escribo 60 páginas, es una mierda. Ya. Pero al otro día escribo 60, que está muy bien, y al otro día 60, de las cuales aprovecho 40. Pero yo escribo cada día. Claro, claro, Martín se lo miraba con una cara y dice, bueno, yo este día me habían invitado a un cochinillo con vino en Segovia, este día tenía en Italia una pasta boloñesa con... Sí. Y así voy por la vida. Me tenía que echar la siesta. Y luego unos guiones que... Recordemos que Martín ha trabajado siempre en guiones televisivos porque el tipo ha trabajado mucho para la industria de la televisión, mucho antes de todo el fenómeno de la serie. Sí, señor. Pero, claro, es un tipo que se lo ha tomado... con bastante filosofía, porque evidentemente, económicamente, no le hace falta escribir, a Stephen King tampoco, pero digamos que la disciplina de trabajo no es la misma en los dos casos. Para nada. Bueno, hecho este breve prólogo, ¿no? Sí, esta aclaración. Vamos con la serie. Vamos ahí, con The Institute. La serie está creada por Benjamin Cavell, que también adapta el guión basado en la novela de Stephen King, junto a un montón de guionistas, y en la dirección pues está el propio Benjamin Cavell junto a Jack Bender y Brad Turner. Bueno, pues, ¿qué tenemos? En el instituto tenemos una historia en que comienzan dos historias paralelas, digamos. Vale. Por un lado tenemos a un ex policía que, por un hecho que aconteció en su carrera como policía, ahora está un poco vagando sin rumbo. Le han ofrecido un puesto de trabajo en una empresa de seguridad que se tiene que desplazar, no me acuerdo ahora qué localidad, pero tiene que coger un avión, pero él tampoco tiene muy claro si quiere aceptar el favor de un amigo para ingresar a una empresa de seguridad y no tiene muy claro qué quiere hacer. Y entonces justo la compañía aérea tiene un overbooking y ofrece dinero en efectivo, aparte de, no sé si un bono de hotel y tal, sí. Y retornar el dinero del pasaje, evidentemente, a quien ceda un asiento en el avión. Y el tipo coge y decide aprovechar esa oferta, bueno, no irse a buscar el trabajo que le habían ofrecido. Me quedo. Y con ese dinero, y recuperando el billete, hacer autostop y a ver qué le depara la vida. Bueno. Y la vida lo que le depara es que es en un pueblo perdido de Estados Unidos, hay un puesto de sereno. Que dirás, hostia, vale, sereno, eso suena muy antiguo. Vigilante nocturno, ¿no? Al final. Es sereno la traducción, pero el sereno en Estados Unidos tiene una connotación que todavía se sigue utilizando. No es como el sereno aquí que encendía las luces de gas de y tenía farolas, unas llaves generales para los portales de las casas para cuando la gente llegaba tarde y se había olvidado las llaves en el bar y esas cosas. Y allí... Eso es muy antiguo, eso es de blanco y allí negro. Allí son como una... Lo que has dicho tú. Un vigilante nocturno sin derecho a llevar armas, pero que mira que todos los establecimientos comerciales del pequeño pueblo estén cerrados, que no haya altercados pues si son noches de viernes o sábado. Pero si hay cualquier incidencia, habla con los compañeros de la policía y es la policía la que se presenta. Sí. El sereno, digamos, que es el informador nocturno. ¿Vale? Vale. Entonces acepta un trabajo sereno para el cual el sheriff de la localidad ve que está sobrecualificado. Ya. Pero bueno, dice, tú tendrás tus historias y bueno, de momento vamos a ver cómo cumples. Y esta historia, por un lado, entronca con otra historia de un chaval que es raptado de su casa. Vale. Por una especie de comandos que lo llevan... Gente muy preparada, que es decir. Sí, gente muy preparada. Que lo llevan a un instituto. Un instituto donde veremos que hay niños y niñas que antes de los 18 años tienen ya poderes, vamos a llamar, mutantes. Habilidades especiales. Habilidades especiales, vale. Que en principio, que digo en principio porque este principio es importante, se basan en dos: telepatía y telequinesis. Joder. Pero este instituto lo que se dedica es a potenciar esas habilidades con un fin. Ya, claro. Y eso, pues a partir de aquí tendremos que descubrir qué es ese instituto, si actúa a nivel gubernamental, si utiliza a estas criaturas para el bien o para el mal, etcétera, etcétera. Si las van a convertir en un arma de guerra. ¿En qué coinciden estas dos historias del sereno y del instituto? Pues coinciden que el pueblo donde está este hombre haciendo el sereno tiene a 5 kilómetros, en las afueras, el instituto famoso. Vale. Y a partir de aquí, pues tenemos la historia narrada en el libro y la historia narrada en la serie. A nivel de historia, ya digo que al principio es absolutamente coincidente, o sea, hay pasajes que recordaba perfectamente, tal cual, como los había leído en el libro, están perfectamente plasmados en la pantalla, pero luego empiezan un poco a cambiar cositas. No cambia en esencia la historia, pero sí que es verdad que yo creo que han abierto esa puerta a esa segunda temporada. La historia, yo diría que es más un thriller de, es que podemos decir, ciencia ficción. Sí, porque no, es que si has hablado de las de la telequinesis y de la telepatía, ¿no? Sí. Tenemos que hablar de habilidades especiales, hay una parte de ciencia ficción. Yo creo que es más un thriller de ciencia ficción que un thriller de terror. Porque también la historia en la novela es más ciencia ficción que terror. La novela y quizás hay más misterio que terror. Sí, lo digo porque en todos los sitios veréis que la catalogación es serie de terror. Ya. No estoy de acuerdo. Es más thriller de ciencia ficción. Claro, lo que te interesa es saber por qué estos niños tienen esas habilidades, si se van a desarrollar, si son compatibles, si un telequinésico puede ser también telépata o no son compatibles, si cada uno tiene su especialidad. ¿Para qué los quieren utilizar? ¿Por qué esta organización puede hacer estas cosas y nadie hace nada? Sí, porque no piden permiso a los padres para llevarse a los niños, ¿no? Claro, los correcto. Jóvenes. Muchas cositas que van apareciendo. Yeah. Además, hay personajes bastante giraditos, algunos que les coges manía ya desde el primer segundo. Y bueno, todo en esto pues está bien hilvanado, bien actuado. Han cogido un elenco con algún nombre, pero en general no muy famoso, pero la verdad que muy funcional. La serie avanza a un ritmo que está perfectamente orquestado. Te dan ganas de ver cada capítulo, el capítulo siguiente, y son capítulos de unos 50 minutos. Y yo encuentro que es una serie que cumple las expectativas. Tanto si habéis leído el libro como no, os va a entretener, y yo creo que es una de las sorpresas agradables de esta de este 2025. A ver, la verdad es que con esa particularidad de los habitantes del instituto, pues claro, quizás te dan ganas de que no se acabe ya esto, ¿no? Porque dices, bueno, quizás aquí se resuelva una parte de la trama, pero quizás se pueda continuar, pues eso, más adelante con otras subtramas, otras más futuras. La cosa es que, claro, os podría dar pistas, pero sería ir hacia el spoiler. No, porque yo os podría dar pistas de una película de los 70. Tú tranqui. Que te veo. Que tiene mucho que ver en el fondo sobre lo que pasa en el instituto. Y os podría dar pistas de por dónde creo yo que va a ir la trama de la segunda temporada. Pero que tampoco lo sé. Ya. Lo aventuro. La cosa es que una vez vista la temporada completa, que he estado mirando, que son ocho capítulos, que me refiero que es de estas que se puede asumir a priori con no demasiado tiempo, la cosa queda abierta, queda que te quedas colgado como un cliffhanger de queda, final de queda temporada. Queda cerrada como el libro, aunque con un final algo diferente del libro, pero sobre todo porque un personaje tiene un final distinto en el libro que en la serie, y el final distinto es precisamente para que la serie pueda tener continuidad. ¿Vale? Porque si no, no habría esa continuidad. Sí. Vale. De todas formas, en el libro sí que se hace mención de un hecho que abre la puerta a esa segunda temporada. Vale. Quizás el Stephen dejó ahí como un par de notitas, pero que no están desarrolladas. No, tiene que ver con las notas. Tiene que ver con el tema cantidad. Es que me estás tirando la lengua. No, te voy a tirar y no más. Quiero hablar de sí, más. Sí, porque ya a veces hablo demasiado. Tiene que ver yo. Con el tema cantidad. Un tema cuantitativo. Vale. Y entonces, como en el planteamiento de la historia hay un tema cuantitativo, ese tema cuantitativo permite hacer una segunda temporada. Vale. ¿Vale? Ya está. No vamos a comentar nada más. Simplemente que existe esa posibilidad, que está confirmada, de hecho. Sí. MGM ha confirmado, porque yo creo que de lo que hace MGM es de lo que más tirón ha tenido, sin duda. Con la T2 y que bueno, pues habrá que hacer pues eso, una separación cerebral de lo que es la novela y de lo que es la adaptación, y ya está, que no pasa nada. Que ya ha pasado otras veces esto. Correcto. Y luego, a nivel de reparto, tenemos una parte veterana y una parte joven, evidentemente. Claro, de los teens. Claro. Entonces, en la parte veterana, tenemos sobre todo a la actriz más conocida de la serie, que es la Mary Louise Parker, ¿vale? Que, bueno, la hemos visto en un montón de películas y salía en Gorrión Rojo, por ejemplo. Sí, es una actriz secundaria que Ha salido en Red, papeles. En Red y Red 2 también salía. Bueno, pues las crónicas de Spiderwick. En un momento, ella se hizo muy famosa como protagonista de una serie que yo no he visto, pero me la han recomendado muchas veces, que era Weeds. Vale. Esta serie sobre la marihuana. Sí, Y que, bueno, que todo el mundo que la ha visto dice que es una serie súper interesante, y ahí la Mary Louise Parker era absolutamente la protagonista, la ¿vale? La jefa, sí, señor. Sí. Y de este elenco veteran, pues tenemos nombres como el de Robert Joy, como el de Julian Richings, que si lo veis es otro secundario que por su fisonomía rápidamente llama la atención. Un tipo larguirucho así con la cara un poco delgada y que además es un tipo que lleva, pues eso también, pues montones de años haciendo de secundario, haciendo papeles también retorciditos. Sí. También. De laboratorio. Sí, sí, sí. Y luego la Mary Walsh también. Vale. ¿Vale? Y luego, en la parte del elenco, digamos, juvenil, tenemos pues varios nombres que, bueno, pues el protagonista principal, digamos, que es un actor que se llama, se me ha ido la página, Joe Freeman, sí. Luego tenemos un actor intermedio, que es el que hace de Sereno, que es el Ben Barnes, que también es bastante conocido. Y luego tenemos, pues, a la Simone Miller, al Fionn Lyre, y quería buscar, porque esto me lo pondrá solo IMDb, sí, porque la gente de Film Affinity, aunque sea muy protagonista, como es un chaval muy joven, que creo es su primer papel, no me lo pone. Vale. ¿Cómo se llama su personaje? ¿Te acuerdas? Y te lo ayudo a buscar. Es Avery Dixon, sí. Lo tengo. ¿Cómo se llama? Este chico es Viggo Humbelt. Vale. Pues Viggo Humbelt, que bastante jovencito. Muy cierto. Jovencito. De hecho, es de los que entran al instituto, de los más jovencitos que entran, ¿vale? ¿Vale? Entonces, bueno, pues el Avery Dixon es muy importante también en la historia y en el libro. ¿Vale? Entonces, bueno, pues ya te digo, el elenco está muy funcional, tiene tramas que sorprenden, te va cambiando el registro porque al principio de la serie, con este comando que hace acciones y también luego verás que el instituto tiene tentáculos fuera en la sociedad civil vaya. Para controlar cosas que puedan pasar. No es un caso aislado lo que pasa en aquel pueblo. Pero además tienes pues las investigaciones y el desarrollo de lo que está pasando dentro de esas cuatro paredes, claro, que también es una parte muy interesante del thriller, ¿no? Entonces, bueno, pues y además es que tiene también una parte de, ¿cómo diríamos? Esta especie de paranoia, esta gente que ve cosas que... Conspiranoicos. Sí. Pues tienes en el pueblo... Hombre, una homeless... Algunas razones. Una homeless sí. Que es conspiranoica. Vale. Y que precisamente la amistad del Sereno con esta homeless le dará pistis. Le va a abrir los ojos en cosas que el resto del pueblo la ve como la loca. Claro. La loca que va con sus locuras. Claro, pero es que todo el mundo ve a una mujer que es una homeless, que vive en una tienda de campaña, que no sé qué, y entonces lo primero que piensa es que es una borracha, que es una no sé qué. Sí, pero claro, una enfermedad, cuando él habla con ella, ve que ella lleva 20 años sin probar el alcohol, que realmente puede tener sus paranoias, pero que no parece tampoco que sea una persona que se esté autodestruyendo a sí misma, sino sencillamente una persona que no se fía de nadie y que le abre un poco... pues digamos sus paranoias a este Sereno porque lo ve por la noche y de alguna manera es un tipo al que ve confiable. Tiene que interactuar con él. Y porque no es del pueblo, porque todo el mundo en el pueblo de alguna manera la ha rechazado. Tiene estigmatizada un poquito. Sí. A ver, es una serie que al estar basado en una novela de Stephen King, pues tiene un componente de composición de los personajes cuidada, con un desarrollo más o menos de todos los personajes a medida que van entrando. tiene muy marcado los personajes que vas a odiar, tiene muy marcado los personajes que te van a preocupar, y entonces en ese sentido, pues la serie sigue bien lo que es el relato de Stephen King y cómo él te va introduciendo en toda la psicología de la trama, ¿no? En fin, yo serie que he disfrutado bastante y que recomiendo. Bueno, pues ahí queda. Y de hecho, o sea, es que el filón Stephen King es inagotable. Es inacabable. Luego la adaptarán mejor o peor, ya sabemos. Van a venir más cosas en este otoño en formato largometrajes. Sí. Me refiero viene otra serie. Más series, pues yo qué sé, me refiero que es The Long no Running. Sé si la larga marcha, sí. Sí, también, me refiero que... Que creo que es una de las que escribió con el seudónimo de Richard Bachman. El Bachman, sí. Uh-huh. Entonces, la verdad es que eso, que es un, no vamos a decir inagotable, un filón inagotable, pero no parar. Pero que tiene bastante para ofrecer, ¿no? Entonces, ya depende un poco de, pues eso, del brío, o de la sutileza, o de las ganas de adaptar con fidelidad o con menos fidelidad al original, ¿no? También. De hecho, ahora él se ha metido bastante en el policiaco, ya sea sagas policíacas con más o menos elementos sobrenaturales, algunas seriadas, como la de Mr. Mercedes, sí. O sea, de las cuales ha hecho varios libros, pero yo me he metido con... Me hicieron spoiler, ya me dijeron que era un libro que no tenía el elemento sobrenatural, pero me gustó la breve sinopsis que leí y ahora estoy a mitad del libro, que se llama Billy Summers. Uh-huh. Y Billy Summers es un tipo que se dedica a ese oficio de matar por dinero. Y con eso ya me la vendieron, pues y, claro, a mí, y ahí me he metido y estoy en ello. Es uno de nuestros nichos favoritos. Además es una de esas novelas medias de Stephen King, de unas 600 páginas, 580. Ah, hablas de medias en tamaño, en sí, cuestión porque sabemos de que páginas. Tiene los tochos, exacto. Tipo It, tipo las Apocalipsis, las enciclopedias. Las de 1500, 1200 páginas, luego tiene las medias, Duma Key, de todas estas, sí. Instituto. De unas 500 y pico, y luego tiene alguna más corta, de 300 y pico, como... Claro, bueno, que las cortas de Stephen King son como las largas de otros. Sí, de hecho, cuando tiene cortas, las junta en una antología y te mete cuatro. Exacto. Sí, sí. Vaya, tío. Y las muy cortitas, de Monkey era un relato de 80 páginas. Sí, sí, eso ya son relatos ya de... Cortitos. De agrupar en antologías, ¿no? Un poco. Pues eso. Muy bien. Pues oye, si te parece, aparte de recomendar The Institute, entiendo que vas a querer quizás hablar de cosas que has leído en papel o en sí, Kindle, pero vamos en... primero si quieres con Sitges. Exacto, tenemos actualidad de Sitges de hoy mismo, día 27 de agosto. Mónica y Ángel, el dúo dinámico de Sitges, y tomo un poco la acepción de los músicos de ese mismo nombre, pues hoy han hecho una presentación online, así se evitan cosas de logísticas y cosas, y han presentado dos tochos de secciones, que son dos secciones de las más importantes del festival, por diferentes razones también, y que además pues son como un bloque de títulos que supera en cantidad a todos los títulos anunciados anteriormente. Me refiero que, independientemente de lo que yo os cuente a partir de ahora, si te parece, Jordi, vamos a hacer el comentario en dos fases. Como hay dos secciones, voy a hacer primero Midnight Stream y después vale. Voy a hacer Panorama. Midnight Stream es más corta y así entre medio tú metes otra cosa y yo luego sigo con Panorama, porque así no hacemos tan tocho lo de contar las películas. Os voy a contar brevemente solo título, director y un pelín de por dónde va y ya está. Y además eso, que tenéis más información de la que yo os pueda dar, el listado completo también en sitgesfilmfestival.com, que es la web oficial del festival, ahí está todo el listado, todos los comentarios, y quizás yo también he hecho un poco de, preparando la chuleta del programa, pues un poco de preselección, me refiero que quizás no os cuente todos los títulos, sobre todo los de Panorama, porque hay un porrón y paso de meteros una chapa tan grande, así que sepáis estos condicionantes y con esto pues nos metemos. Antes de que me olvide. Sí, por favor. Que Sisu 2, que ya está rodada. Lo tengo apuntado, ahí es la fecha de estreno ya. Tiene fecha de estreno 22 de octubre en Finlandia, 21 de noviembre en Estados Unidos. Como ganó Sitges, el señor Hjalmari Helander, además, por segunda vez, después de haber ganado con Rare Sports, si no me equivoco. Sí, tal cual. ¿Está medido por ahí o no? No. Vale. Pero sabemos no, que pero, puede ir a Sitges. Pero ¿o no? Eso no quiere decir que no vaya a estar. Mira, vale, vale, a eso me refiero. Yo te cuento lo que tengo y luego ya nos metemos con el Sitges Sensu Estricto. Es que no me quería olvidar de Sisu 2. Exacto. Tenemos Sisu 2, a.k.a. Sisu Camino a la Venganza, que es como la van a llamar en España. En España, sí, sí. Y tiene su estreno exclusivo en cines el 21 de noviembre. La misma fecha de Estados Unidos. En España. Eso no quita que... Vete tú a saber si va a ir a algún festival o no. Vale. También viene distribuida por una major, cosa que no era la anterior, creo. Y entonces, como va a ir major de por medio, una major que empieza por S, y entonces quizás el festival que la quiera proyectar pues va igual a tener que hacer tratos con esta major. Bueno, pero sobre todo Sitges no es raro que estrene una película que luego se estrene comercialmente al cabo de un mes o menos. ¿Eh? Exacto. Yo he visto estrenos... ¿Películas inaugurales de Sitges? Sí, sí, sí, sí. Que en jueves, como Pequeños Guerreros, que la semana siguiente se estrenaban cartelera. O incluso al día siguiente. O incluso al día siguiente, en algunos años anteriores, cercanos, me refiero. Que en ese aspecto no hacen ascos. Pero bueno, como 21 de noviembre queda lejos de... Queda un mes después del Festival de Sitges. Queda pasado ya Molins y todo. O sea. Exacto, pues me refiero que quizás haya una oportunidad, uno de esos pases fuera de concurso, fuera de secciones, lo que sea. Desde luego, ni en Panorama ni en Midnight Stream está. Las han anunciado, vale, vale. ¿Vale? Y tampoco han dicho nada, más que nada, porque la distribuidora en España ha lanzado hoy el mailing también de la noticia. Entonces me refiero que... quizás esto está por ver todavía. Claro, si lo que me refiero yo es que si el estreno en Finlandia es 22 de octubre, quiere decir que 22 de octubre la película ya está preparada para ser distribuida. Entonces, sí. A nivel de festival podría caer copia. Sí, directamente solo diré que acompañando a Sisu, al actor Joma Tomila, que es el que da toñinas a los rusos y a los alemanes y a todos los que pilla de por medio, pues va a estar acompañado por dos tipos muy carismáticos del acervo de secundarios del mundo mundial del cine de género, que son Richard Brake, por un lado, y Stephen Lang, por otro. Me refiero que... Sisu se va a enfrentar seguramente a estos dos. No creo que sean colegas por el perfil de personajes que hacen siempre estos actores, sobre todo Richard Brake. No creo que se haga colega del Joma Tomila y el Stephen Lang, pues creo que tampoco. Así que bueno, una gran noticia hoy también, aparte del adelanto de Sitges. Todavía eso, no sabemos si se podrá ver antes en festival o no, pero tiene estreno en España. Muy bien. Ya es... Algo que nos congratula porque en otros casos quizás no estaríamos hablando en estos términos. Uh-huh. Pero bueno, eso es que caló la primera, caló y hizo calers también, me parece. Pero bueno, vamos al lío y vamos con esos adelantos completos de secciones en Sitges 2025. Voy a empezar por la que a mí, digamos, siempre me da pues un poquito más de tilín por el rollo de que es pues una sección en la que siempre va a haber caña, y es la Midnight Stream. O sea, Panorama nos alimenta de pan para, digamos, prácticamente todo el año hablar de películas, porque además Panorama es una sección que caben montones y montones de películas. Midnight Stream es más chiquitilla y como está, pues eso, ahí metida en la parte de las proyecciones de madrugada de los fines de semana, pues tampoco cabe tanto material. Así que vamos con la Midnight Stream. ¿Seguirán haciendo el formato de 3x3, las madrugadas? Eso no se sabe. Es lo típico, ¿no? Es lo típico. El año pasado eran de 3. Ya dentro de una, digamos, de una forma de proyectar normalizada, la idea es hacer siempre que sean maratones. Entonces, claro, maratones que empiezan a la 1 y que tienen que acabar en torno a las 6. Por no hacerlas más grandes, más que nada porque a las 8 de la mañana ya hay pases también en algunos cines y sedes, ¿no? Entonces entiendo que igual meter 4 ya podría comprometer esos horarios y esas... No, yo 4 no recuerdo, yo creo que eran de 3 siempre. Sí. Yo el año pasado estuve viendo, la que vi una de 3, así que bueno. Evidentemente no se han anunciado los triunviratos, eso ya se irá viendo por el camino, todavía falta. Los títulos son los siguientes: Hold the Fort, del William Bagley. Aquí tenemos pues una pareja que se muda, y al sitio que se muda resulta que hay una guerra abierta entre vecinos y unos monstruos que vienen del infierno. O sea, me refiero que ya empezamos bien, ¿vale? Fuck My Son, del Todd Rojal, también dos madres coprotagonistas en una loca odisea en la que podemos tener desde más monstruos, personajes de carne animada, dicen que sexo mutante y además en rollo musical. Así que bueno, yo esta la tengo apuntada, Fuck My Son, que le jodan a mi hijo, ya la tengo, ya es una de mis prefavoritas de Midnight Stream. Luego también vamos a tener, es que ninguna vamos, escapa aquí de la preselección de Midnight, tienen todas pintaza. Flash, con U, escrita con U, y SH, del Gregory Morin. Aquí un señor que ha discutido con su ex, se queda encerrado en un baño dentro de un club y además con un montón de coca que acaba de robar. ¿Qué pasará dentro del baño? Yo qué sé, o sea, habrá que ir a ver la película. Este también, pintaza. Una que promete mucho y que os voy a contar nada. Carmadonna, con doble N, del Alexander Radiojevic, que tiene pinta de ser de la zona de los Balcanes, ¿vale? No lo he mirado, igual es un balcánico emigrado, pero bueno. Tenemos una mujer embarazada que recibe órdenes divinas de cometer asesinatos. Ya está, no os voy a contar nada. ¿Te suena más la película francesa de serie B que hablé hace un par de meses? Sí, ¿es este director? No, pero que tenía un feto dentro. Vale. Sí. Bueno, pues sí, aquí hay órdenes divinas también en una embarazada. Pues bueno, pero con la perspectiva balcánica, quizás. Sí. La otra era la perspectiva francesa. Exacto. Más material hardcore de Midnight Stream, The Crips, del Marco Maki Laxo, más Finlandia, ¿vale? Igual que el Sisu. Dos jóvenes yanquis que se van a celebrar pues una fiesta a un resort y resulta que también tenemos pues algunos monstruos de por medio y algunos monstruos también del cine mediáticos como Joe Dante y Christopher Lambert presentes en esta producción. En fin, supongo que estarán ahí para eso, para enseñar su jeta y ya está. Pero bueno, habrá que ver la película también. Otra, más guapa todavía, Utland de Guardian Demon, que ya nos lo dice todo. O sea, Utland es un tipo que es un demonio guardián. O sea, ya el título ya de por sí, pues eso. El director es Dan Trong Tran, y no me lo estoy inventando, se llama así el director. Y es un tipo que en esta historia pues nos cuenta la historia de Lan, que es este señor que se convertirá en demonio guardián y que además pues eso, que se tendrá, tiene que por una movida familiar mudarse a un nuevo sitio y la verdad es que allí pues va a encontrarse con historias paranormales, fenómenos inquietantes, cosas que van hacia lo sobrenatural. Y que además pues tendrá la ayuda de un escritor de novelas de terror, que seguramente será un alter ego de Stephen King, quizás le ayudará o no. Habrá que ver qué nos ofrece Utland de Guardian Demon, pero ya ofrece más el título que la sinopsis que dan. Luego también tenemos otra película que viene de la parte de Asia, The Book of Shijin and Illijin, con muchas Is, muchas L's y muchas Y's, todo esto. Adra Daeng Ratu en la dirección. Y aquí tenemos una peli de maldiciones, brujería, que una señora lanza una maldición sobre una familia y a partir de ese momento van a empezar a suceder pues fenómenos terroríficos y que tienen que ver con el inframundo. Esto tiene pinta Indonesia o algo así, ¿no? Ya tiene pinta. No me ha dado tiempo a mirar las nacionalidades, vale. Pero si no es de India, de Indonesia o de algún sitio de al lado. Luego tenemos también algo que nos puede sonar, aunque sea lejano en el tiempo. Secuela de 2015. Exacto, la segunda parte de Deathgasm, Gore Mageddon, del Jason Howden. Secuela de la peli de Deathgasm original y que aquí, pues bueno, hay spoiler para contar de qué va la peli porque pues resulta que el frontman de la banda protagonista de la primera película pues tiene que hacer algo para poderse volver a presentar con su banda original a un concurso de bandas, porque no quiero hacer spoilers, ¿vale? Recordemos la película original, heavy metal, demonios, gore y mucha, digamos, Cara desvergüenza. Dura. Cara dura. Desvergüenza es la palabra. Es que Midnight Stream tiene bastante desvergüenza en general. Queens of the Death, de una señora llamada Tina Romero. Aquí lo que tenemos es un enfrentamiento cara a cara, zombies versus drag queens. Ya veremos a ver qué sale de ahí. Y la última de Midnight Stream, Mid Kills, del Martin Smith. Aquí, pues unos flipadillos de estos que son activistas por los derechos de los animales, que se van a una granja y pillan a un granjero que está, pues eso, ejecutando a un cerdo y pasan cosas. En fin, esto es lo que ha dado de sí el adelanto de Midnight Stream. Si os parece, en breve os daré también el adelanto de Panorama, que no va a ser tan divertido, ya os lo digo, aunque puede ser igualmente interesante, pero que ya sabéis que, bueno, Midnight Stream se caracteriza por esa desvergüenza, ese despiporre y ese desfase del cine, digamos, para disfrutar en madrugada y que, bueno, yo qué sé, Sitges también tiene este espacio que le hace más grande todavía, porque quizás en otros festivales pues incluso se ha copiado, ¿no? En festivales que no son exclusivamente de género, tienen sus sesiones de medianoche o sus sesiones de cine especial macarra para un poco desengrasar toda esa seriedad que se da por el día en las salas de según qué festivales, pues eso, como Venecia, Berlín y todos esos. Muy bien, pues ahora sí que nos vamos con la parte literaria. Venga, va. Aunque hemos hecho ya algunas aproximaciones literarias con el tema del instituto. Pues sí, está cerca. Aquí vamos a hablar de un tipo que se llama Matt Dinaman, que vale. Es un tipo que es músico, toca el bajo en un par de bandas y también escritor. Vale. Él nació en Washington y resulta que tenía un proyecto que era escribir una novela sobre un tipo llamado Cal que tuviera que ver con un poco dragones y mazmorras, pero también con ciencia ficción. Haciendo un cruce ahí de géneros. Sí, cruce de géneros. Vale. Hay gente que ha comparado esta primera novela, aunque ya lleva escritas 7 de la saga, con Ready Player One. Yo creo que, bueno, puede tener alguna cosa en común, pero bueno, es diferente. Vale. Entonces, el tipo monta en el año 2019 un Kickstarter y un Patreon, vale, para autofinanciarse la edición de la primera novela de esta serie. Y el tipo lo consigue. Y entonces se autopublica y vende por Amazon el primer libro, que se llama Dungeon Crawler Cal. Vale. Este libro de 2020... pues es seguido de otro libro en 2020, otro libro en 2021, así hasta 7, que el séptimo lo publicó, creo, en 2024 en inglés. Uh-huh. Ahora la editorial Nova ha cogido y ha traducido al castellano el primer libro. Aquí se ha llamado Cal, el mazmorrero. Vale. Porque de Dungeon Crawler lo han traducido al mazmorrero. Sí, sí. Y lo ha publicado el mes de julio. Y se espera que salga, ya está confirmado, el segundo libro el 16 de octubre. También en castellano. Vale. Y a partir de ahí, en 2026, espera sacar 2 o 3 más traducidos para ir cogiendo ritmo a la edición inglesa, ir cogiendo el ritmo de los libros. ¿Cómo conocí yo al amigo Cal y al amigo Matt Dinaman? ¿Cómo llegaste ahí? Pues porque mi hermano, que es un desesperado de la vida, a finales de 2021... le cayó el primer libro en inglés, se lo leyó, se leyó el segundo, espero que se lea, y mi hermano ya se ha leído los 7 en inglés. Vale, vale. Entonces, bueno, pues yo al enterarme de que en julio salía traducido el primer libro, pues cogí y rápidamente me lo metí en el Kindle y me lo llevé para disfrutarlo el veranito. Y me lo he pasado muy bien. Me lo he pasado muy bien con esta serie de Cal el Mazmorrero. Os voy a hacer un avance. El libro va sobre dungeons. Vale. Y digamos que en el primer libro te enfrentas al primer y segundo nivel del dungeon, uh-huh, pero a partir del segundo libro, esto lo sé por mi hermano, sí, sí, sí, solo tienes un nivel de dungeon por libro. O sea, se en el segundo libro, uh-huh, en el segundo libro el nivel 3, tercer libro nivel 4, cuarto libro nivel 5, sexto libro nivel 6 y se No, perdona. Me he colado ahí porque creo que el séptimo libro es nivel 8, perdona. El, sí, claro, el último libro es el nivel 8. Siempre va uno por delante porque el primer libro tiene dos niveles de así dungeon, ¿vale? Sí, sí. ¿Por qué alguien va a entrar en un dungeon? ¿Y a qué nos estamos enfrentando? Claro, pues nos estamos enfrentando a un libro de ciencia ficción, pero con humor y con fantasía. Aquí os voy a contar muy brevemente el argumento y no os desvelo mucho porque es lo que pasa al principio de la novela. Tal cual. Tú imagínate el mundo tal y como lo conocemos y tenemos al protagonista, que es este tipo, Cal, al que ha dejado su novia y que el tipo está en casa y la gata de su novia, que se ha quedado con él, por una extraña circunstancia decide salir por la ventana y subirse al árbol del jardín. Vale, algo anodino y cotidiano. Anodino y cotidiano, en invierno en Estados Unidos con un frío que pela, con lo que el tipo, que está en casa, en calzoncillos, pues decide ponerse las crocs de su exnovia, que le van tres números pequeñas, salir en calzoncillos con la chupa de cuero para intentar bajar a la gata del árbol, cuando de pronto, en todo el planeta, todos los edificios y construcciones con techo colapsan. Se desploman. Se desploman y quedan incrustados en la tierra. O sea, la azotea o los tejados de los edificios es lo único que asoma. Y toda la gente que había dentro muere. Solo sobrevive quien en ese momento estuviera fuera por la calle o en el exterior. Y la gata olió eso seguramente. No sabemos. No sabemos. Y entonces, de pronto, oyen una voz de que el mundo se convierte en una gran mazmorra para ser televisado en un programa intergaláctico para diversión de toda la, digamos... Sí, de una galaxia. Toda la galaxia, sí. Entonces, quien se quede en la superficie tendrá que sobrevivir con los recursos que hayan quedado y quien no, pues puede optar a entrar en la mazmorra e ir superando los niveles participando en este juego televisado a toda la galaxia. ¡Qué fuerte! No voy a contar nada más. Y qué guapo, tío. ¿Vale? Muy chulo. Pero nuestro protagonista va a entrar en la puta mazmorra con unas crocs tres números más pequeños, en calzoncillos y una chupa de cuero. Como salió de casa. Y con su gata. Sí, sí, claro. La gata la ha salvado, o sea... Entonces, a partir de aquí, empieza una novela realmente absurda, súper divertida. Qué bueno. Donde no paran de pasar acontecimientos todo el rato, que está muy bien narrada y muy, muy bien integrado, porque quien dirige en principio esta mazmorra es una inteligencia artificial, que es la que te va poniendo en antecedentes, lo que puedes hacer, lo que no puedes hacer, si hay lugares seguros en la mazmorra, si no. Además parece que tienen una obsesión para que todos los que entren en el dungeon no se meen ni caguen por los pasillos y lo que hay cada muy poco espacio son lavabos para los participantes al menos puedan ir al lavabo. Y claro, hay gente que entra en esa mazmorra equipada, por ejemplo, gente del ejército que estaba en exteriores y entra un grupo del ejército de 100 personas que además van agrupadas y entran con armas. Y hay gente que entra con lo opuesto. Sí, que había y tiene que buscarse la vida. Que había salido a tirar la basura. Claro, y te vas a encontrar criaturas, pues, a la que gires una esquina, a lo mejor tienes un goblin. O tres. ¿Vale? Bueno, pues... ¡Qué fuerte! Con esta premisa tan curiosa, pues, te vas enterando muchas cosas de lo que es el universo, de las criaturas que lo pueblan, te vas encontrando con personajes no jugadores como en los dungeons, que te explican cosas en los lugares seguros o que te hacen la vez de consejeros de qué es lo que tienes que conseguir y qué es lo que tienes que mejorar y a partir de qué nivel podrás elegir clase y cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus flaquezas, ¿no? También, entonces, claro. Pues un poco para... Y a lo mejor te explican que ellos en su día también estuvieron en el dungeon y hasta qué nivel llegaron y vas descubriendo cositas. ¿Qué fue? Pero bueno, todo está realmente muy bien hilado. Además, encima, para que veáis que el señor Dinniman realmente ha tocado palos bastante curiosos en esta novela, es que cuando él empieza a hacer su andadura, nuestro protagonista Cal, que además es un tipo que es un tipo de 1,90 m, había jugado a fútbol americano, estaba en la guardia costera, es un tipo que tiene ciertas skills para poder sobrevivir en una mazmorra, pero el hecho de que haya entrado en calzoncillos con esas crocs que le van pequeñas y acaba perdiendo, la IA, que no sabemos si es hombre o mujer, es fetichista de sus pies. Vaya. Y le va a impedir que encuentre ningún tipo de calzado de su número para ir con los pies descalzos. Y además no le va a permitir ponerse ningún pantalón largo que tape esos tobillos y esos... Claro, con lo que está después de los pies. Claro. Y entonces el tipo va a tener que ir descalzo en calzoncillos por toda la mazmorra, por mucho que encuentre objetos mágicos o suba de nivel, ¿no? Es muy curioso. Entonces, bueno, pues un planteamiento tan absurdo como este, pues va a tener 100.000 planteamientos absurdos, la narración, y el éxito ha sido tan grande. O sea, realmente, a nivel anglosajón, ya el Dungeon Crawler Cal es un superventas. Los 7 libros han sido superventas, hasta el punto de que la Universal ha comprado los derechos hacer una serie. De momento, no sé si será de imagen real, será de animación, pero bueno, puede dar muchísimo jugo, lo que pasa es que, claro, a ver cómo la llevan a cabo, ¿no? Ahora hemos tenido hace poco versión anime, Solo Leveling, que también es una serie sobre dungeons y todo esto, con tema de ciencia ficción de alguna manera también, pero con un baremo más serio, en el sentido de que no juega la baza del humor como lo juega Cal el Mazmorrero. Pero realmente, pues, oye, ahí hay un filón para explotar. Y bueno, Nova se ha puesto las pilas, lo está traduciendo al castellano. Y ya no quiero decir nada, si sale serie y tiene éxito, pues más gente se va a poner con la serie de Cal, sin duda alguna. Además, es una serie que ha salido también el audiolibro. Si no me equivoco, Iván, de Cine en Serie, estaba escuchando dijo en alguno de los últimos programas que estaba escuchando el audiolibro de Cal, se estaba partiendo la caja, y por el tipo de narración que tiene, es un libro que en audiolibro puede funcionar muy bien. Ya imagino, porque también es como un tono muy desenfadado, ¿no? También. Claro, lo que pasa es que no sé qué tipo de audiolibro, esto no lo tendría que decir Iván, no sé qué tipo de audiolibro será. No. Hay audiolibros que simplemente tienes un narrador o una narradora leyendo el libro, como hace José Coronado con los de Sherlock Holmes de Arthur Conan Doyle. Por ejemplo, sí. Pero luego tienes otros audiolibros ficcionados donde realmente te ponen una voz diferente para cada personaje. Entonces no sé qué tipo de... Si se lo habrán currado mucho o sencillamente será alguien leyendo y ya está. O poniendo voces cuando es la IA o cuando... No sé. Claro, porque además es que un audiolibro puede al final acabar siendo una obra de... Una radionovela. Una radionovela, una obra de teatro, radioteatro, lo que tú quieras. Radioficción, lo que quieras decir, ¿no? Entonces, ahí desconozco qué tipo de audiolibro. De todas formas, yo soy un poco de audiolibros, porque además alguna vez que he intentado... yo me desconcentro. No, yo me duermo. O sea, si me he puesto algún audiolibro ya en la cama, a los 5 minutos te horroque. Me gusta leer, prefiero leerlo y poner yo la voz en mi cabeza a cada personaje que le quiera dar y ficcionarlo yo, ¿no? Se supone que estimula más la imaginación leerlo, sí, ¿no? Sí, evidentemente. Pero bueno, entonces, no sé. Además, luego si lo adaptan a televisión o lo adaptan a cine, pues dices, esto me concuerda con lo que yo había imaginado o no me concuerda en absoluto. Lo había hecho más flaco o más bajo. O más bajo, o esta o voz más, diferente. O más ronco. Sí, sí. Qué fuerte. Muy recomendable, muy divertido, no dejan de pasar cosas. La única pega, pues que me lo leí y tenía unas ganas de empezar el segundo, que estuve a punto de empezar en inglés, pero a punto, ya. Pero dije, no, me voy a esperar, es el 16 de octubre, el segundo libro. Hay muchos libros todavía. Hay muchos libros por leer. De hecho, acabé Cal y me empecé Billy Summers para hacer el impasse. Para compensar. Y antes, lo que pasa que esto era en otra edición de Sin Audiencia, me leí Los Diablos, el nuevo libro de Joe Abercrombie, del cual he hablado aquí de muchas de sus novelas ya. Y yo solo voy a decir que aquí, en Los Diablos, juega un poco la baza humorística, aunque tenga grandes dosis de drama, y el señor Abercrombie nos plantea una Monster Squad en un mundo de fantasía. Joder. Y además controlada esta Monster Squad por la Iglesia. Ahí lo dejo. Mara meva. Eso se llama anzuelo. Qué fuerte. He hecho un clickbait aquí. Sí, tal cual. Para la audiencia de la semana que viene. No sé qué acabas de decir, pero sí, guay. Yo es que el inglés lo tengo que practicar más. Me parece muy curioso, primero, que el primer libro de Carl, este Dungeon Crawler Carl, que tú te has leído tan rápido, tiene 444 páginas, que tampoco es que sea un libro delgado. O sea, ya. No, es un más medio, de, sí. Más de 300 ya es un poco gordote. Para mí es gordote. Sí, pero venía de los diablos que tiene, no sé cuántas tiene, pero 800 o ya, una ya, cosa ya, así. El doble. Y entonces, bueno, pues Carl, además es una lectura bastante más ligera. Sí, sí, sí, porque si hay humor y cachondeo de por medio. Sí. Y también estoy viendo que de hecho, pues. Ya hace años que se han publicado estos libros y es muy curioso que hayan tardado, no sé, tanto en traducirse, ¿no? Porque el primero es de 2020, 20, uh-huh. Y el segundo ya es de 2021 y lo van a sacar ahora a final de 2025. Me refiero que... Bueno, y suerte que lo han sacado. Ya, pero que dices, claro, ¿en qué estaban pensando? Hablábamos de la serie de Murderbot, ya. De la Martha Wells, sí, sí, sí. Se tradujeron los dos primeros. Y no tradujeron ninguno más. Y hay sí, también como siete. Porque igual eso, no ha habido tirón comercial. Claro, o lo que sea, ahora o... que ha salido la serie, es muy posible ya. Que se pongan las pilas y traduzcan el resto. Qué aunque fuerte. ya expliqué que ahí mi hermano me dijo que se bajaba un poquito el nivel. Uh-huh. Y en cambio con Cal, de Dungeon Crawler Cal, me dice que el nivel no baja en absoluto. Ahora, él, a raíz de que me he leído yo en castellano, el primero ya. Se ha cogido y se ha vuelto a leer, el primero en castellano, porque no lo había leído en castellano sí, y sí, le ha sí. gustado la traducción, pero a partir del segundo se los está leyendo en inglés, ya va por el sexto y qué dice, tío. No me acuerdo que el sexto, que es el nivel 7 de la mazmorra, uh-huh. fuera tan burro. Ya, tan hardcore. Sí, sí, bueno. sí. O sea que... Bueno, hay que pasar todos esos libros y ya os digo, lo estoy mirando en la Wikipedia... El más cortito es el segundo, que tiene 362, pero es que todos los demás, del tercero en adelante, son de 500 hasta el séptimo, que tiene 700. Me refiero a mí que me dé páginas las poca, que quiera. Poca broma con esto. Uh-huh. Bueno, pues este tipo creo que ha abierto una beta, ¿no? Este escritor, el Matt Cal Dinniman. Sí, Matt Dinniman. Cal es el protagonista. Matt Dinniman, que bueno, que vete a saber si ahora ya, pues... Tocará cuando le dé la gana, porque ahora sí que se puede dedicar a tocar entre rato de escritura y rato de escritura, ¿no? Bueno, hay que decir que la historia, en el primer libro ya se habla el a priori de nivel uh-huh. máximo que tiene, niveles que tiene la mazmorra. Vale. No lo voy a decir, pero le quedan unos cuantos libros por escribir. Sí, que me refiero a que él mismo se ha autoprotegido en el caso de que todo vaya bien y haya que alargar mucho el chicle, tiene para alargar... Sí, sí, sí. No, pero realmente se ve que con el nivel, o sea, a medida que ha ido avanzando los libros, ha seguido siendo bastante burro, descocado. Afinado, sí. Y teniendo ideas locas que a la gente le ha encantado y parece que goza de muy buena salud. Ya. Digamos, prácticamente en el ecuador de sí, la sí, narración. Sí, sí. Previsiblemente, ¿eh? Eso solo lo sabe él. Se nota que es un tipo que ha jugado, ¿no? También, entiendo. Sí, escritor. Ha jugado Dungeons and Dragons, seguro. Y ha leído mucha novela de ciencia ficción, también. Ya. Te lo digo, sí, sí, sí. Sí. ¡Qué además, bien! Está muy bien porque en la parte de ciencia ficción, a medida que vas avanzando, te plantea algunas teorías bastante curiosas. Bueno. Voy a avanzar una, que es un poco spoiler, pero, por ejemplo, dale. Que en el universo... Hay civilizaciones muy antiguas uh-huh. que se dedican a coger planetas, un poco lo que pasaba en la de Prometheus, vale. a coger planetas y ver en los planetas qué tipo de ser puede ser el dominante en la escala evolutiva, sí. plantar ese ser en ese planeta para que acabe evolucionando y al cabo de 4.000, 5.000, 6.000 años ir, aplastar todo el planeta, coger los recursos que quiere y hacer el concurso de Dungeon. Bueno. Con lo cual estaríamos hablando de que a lo mejor la Tierra no es el único planeta poblado por seres humanos. Ya. Porque es un tipo de ser que esa civilización más sí, poderosa sí, sí. escoge y planta en un planeta y lo deja ahí por 6.000 años para luego utilizarlo en la gran exposición televisiva espacial. Sí, y nosotros ahí rayándonos con el trabajo, con no sé qué. Que evidentemente. Si las cosas del día a día, los impuestos, el gobierno, tararí, tarará. Y luego llegan los marcianos y te dicen, a jugar. Sí, pero además, esto también se desarrolla, los dungeons están adaptados a la idiosincrasia ajá. del planeta donde se realiza. Vale, vale. Porque ellos quieren tener buenas audiencias. Sí, claro, luego realmente esto tiene seguidores. Que tú, como mazmorrero, tengas seguidores, te va a premiar para que tengas lo que encuentres, sea mejor, de objetos mágicos o lo que sea, pensaba para ayudar en el dungeon. Pensaba que ibas a decir para tener tu línea de merchandising galáctico. No, pero sí que te puede servir para que tener más adelante un patrocinador. Bueno, y parecido. Los patrocinadores son importantes porque te compran cosas. Ya. Porque les interesa que por tu nivel de audiencia sigas avanzando en el dungeon. Un poco lo que pasaba con Perseguido. Vale, sí. Pues a otra escala, pero que bueno, había favoritos del público que apostaban, que no sé qué. Pues aquí puedes tener mecenazgos gracias a tu fama dentro de este dungeon y de los participantes. Lo que pasa es que si tu fama está precedida por unos gallumbos, pues igual debes ir siempre en gallumbos porque si no pierdes la gracia. Bueno, pero quiero decir, los gallumbos, pues quizá cuando ya los gallumbos que llevas, pues aparezcan unos gallumbos que te den alguna habilidad o... Claro, sí, o que sean más chulos. O eso sí que el estampado, pues a lo mejor, si ahora queréis mirar alguna imagen que hay por ahí de Cal, porque ya han empezado a dibujarlo y alguna portada, pues ya veréis los segundos gallumbos de Cal cómo son. Es que da mucho que no juego. Son los originales. Es que vaya puerta que ha abierto el Diniman, ¿no? Este. O sea, es que esto es puro juego y puro disfrute. Pero es muy divertido, porque ya no solo es el personaje de Cal, sino es todos los personajes que le rodean. Sí. Lo que él te plantea, o sea, claro, de la gente que ha sobrevivido porque estaban exteriores, sí. Tú imagínate, claro, no en todas las partes del mundo era de noche. Entonces, claro. Las partes del mundo que era de día, había mucha más gente fuera por que ejemplo. Dentro. Sí. ¿Vale? Por ejemplo. Luego también, ¿qué pasa si estaban dando un paseo los ancianos de un geriátrico? Por ejemplo. Pues también bajan a la mazmorra. Claro, a jugar. ¿Y qué haces con gente de 90 años que se mea encima y que necesita pañales? Que necesita cuidados, sí. Claro, bueno, todo lo que te puedas imaginar percal, que pueda pasar percal. En la mazmorra, uh-huh. Los mazmorreros van a ser, y mazmorreras van a ser, de las condiciones más increíbles que sí, te puedes imaginar. Variopintas. Sí. Habrá gente que sobrevivirá mucho, habrá gente que no, que serán carne de cañón. Bueno, lo tendréis que leer. Exacto. De momento. En pues, serie, quizá más adelante. Pues la verdad es si que Universal se pone las pilas con el proyecto. Te abre el apetito realmente y la gracia es eso, que al final acaben pues mínimamente traduciéndolos todos, ¿no? Aunque sea... Sí, yo espero que aquí tranquilo. No pase como Martha Wells. Ya ha dicho Nova que tiene intención de tirar adelante la serie. Ya de hecho en un año ya presenta la traducción sí. De dos. Yo creo que van a ir relativamente rápido para que la gente que se enganche, porque además como tienen continuidad, pues claro. Realmente supongo que no querrán perder comba de los lectores, que cuando vayan acabando con uno empiecen con otro, ¿no? Claro, porque tú ya después de acabar el primero ya... Tengo el 16 de octubre grabado en la frente. Ya, pero que me refiero que te dejó ganas, ¿no? Absolutamente, sí, ¿no? Y encima tengo... De enganchar el segundo. Iba a decir el Curcó. Bueno, es una catalanada. Sí, el resquemor, ¿no? Un poco. Bueno, a mi hermano haciendo el Curcó, que es un Curcó, es esto que te pica, está todo el rato. Sí, es como una termita. La carcoma. Sí, la carcoma. Pues curcó, entonces tengo a mi hermano como una carcoma diciendo, hostia, en el libro 2 o en el libro 3. Y claro, y a mí me deja con las ganas. Ya. Así que el 16 de octubre, que es en pleno Festival de Sitges, lo tengo marcado a fuego. ¿Pasarás por una librería para...? No, me lo compro de Amazon para el Kindle. Es verdad, sí. Me lo descargo en Kindle. Yo, Kindlero. Sí, o sea, tengo muchísimos libros en casa, pero llega un momento que es mucho más práctico descargármelo al Kindle que... Es que ocupan lugar y pesan. Y además es que valen como la mitad o una tercera parte de la edición en papel. Está claro. Y todo eso que te ahorras en celulosa. Sí, señor. Bueno. Salvo árboles también. Exacto, salvando árboles con el Kindle. Pues muy si bien, quieres pues, pasar a la programación precisamente de Sitges de Panorama. De Panorama. Panorama, que vaya... Donde tenemos algún ilustre, por lo que he visto, ¿eh? Que alguno habrá, porque es que, de hecho, a ver, es lo que os decía antes, Panorama es que nos nutre para dar y vender con la extensión que tiene esta sección, ¿no? Si Midnight Stream es para cubrir 4 o 5 maratones de los 2 fines de semana que ocupa el Festi, Panorama es, digamos, la sección más extensa incluso que la de sección oficial. Me refiero que aquí entra, digamos, el grueso que va a venir a cines comerciales, a plataformas, al videoclub de Torrent, a todos los sitios donde chupamos películas el resto del año, ¿no? Entonces, empiezo rápido, empiezo como antes, y tú si quieres añadir cositas, pues me vas contando, ¿vale? Sigo el ritmo que sigue un poco la nota. Ya os he dicho antes que me he saltado algunas cosas o que ya estaban comentadas en la rueda de prensa anterior o que a mí no me han hecho mucho tilín para ahorrar un poco porque todas es un percal y tampoco os quiero agobiar con el rollo. Simplemente quiero que os llevéis una pincelada de cuáles podrían ser interesantes a priori, que luego nos podemos equivocar, como pasa muchas veces o a menudo. Entonces, vamos allá. Selby Oaks, película producida por Mike Flanagan, que aquí lo que tenemos es found footage que se mezcla con leyendas urbanas. A priori, pues eso, que tiene buena pinta, pero claro, cuidado con lo del found footage. Sí, lo que pasa es que dice que son leyendas urbanas creepypasta. Sí, claro. Un poquito que son, rollito... Del momento, digamos del momento tecnológico actual, uh-huh. ¿Vale? Si es que tampoco quiero extenderme para ir más rápido. Bueno, Man Finds Tape... Con este título también pues tenemos más found footage, el Paul Gundersman, el Peter S. Hall, aquí con dos hermanos que descubren pues eso, unas cintas con unas grabaciones de videoclips extrañas que parece ser que transmiten cosas. Dicen que en algunos festivales como Tribeca, que no voy a decir lo de los festivales más, ¿vale? Pues parece que les ha gustado, que eso no quiere decir nada, porque a veces esos son vendidas de moto, ¿vale? Sí, pero está en la producción el Aaron Murhead y el Justin Benson. Sí. Y normalmente estos... Sí, pero... Hacen buen cribaje en general, ¿eh? Sí, sí, pero, porque... alguna de las películas vendida de moto del año pasado... Estaban ellos detrás. Estaba producida por este par. Entonces, no quiero categorizarlos tampoco, pero a veces ocurre al revés, ¿vale? O sea, que me refiero a que no fiarse siempre de este par del Murhead y el Benson, ¿vale? Que entiendo que tienen sus cositas, pero que otras tampoco... O sea, que no es sinónimo siempre, para mi gusto, de acertar en la diana, ¿vale? El descendiente del Peter Silela, aquí tenemos a un tipo que tras una tragedia familiar, pues tiene visiones extrañas y le van a pasar cosas después de esas visiones extrañas y de unas luces que ve en el cielo, que también tiene que ver un poco, pues eso, con no sé si alguna leyenda urbana más de las del espacio exterior o no, eso habrá que verlo por el camino. Bloodshine, de la Emily Bennett y el Justin Brooks, aquí movidas de fanatismo religioso, una señora que secuestra a un director de cine y que le promete cosas que pueden ocurrir a su favor si se somete a determinados rituales. Esta casi te pinta también más de Midnight Stream casi, yo me la apunto Bloodshine. Luego también Backworm, del Oliver Benson, en el que aquí tenemos también una descacharrante premisa en la que tenemos, primero, a un vendedor de martillos que está frustrado sexualmente, que además se clava un clavo oxidado y se empieza a emparanoiar y el hombre pues no sabe si su paranoia es fruto de su lugar en el mundo y de su nube gris que tiene encima o que resulta que se le está infectando el clavo oxidado y que le está produciendo efectos secundarios. Me refiero que esta también tiene tela. Me parece muy loco esto para ser una película, pero bueno, yo qué sé, bueno, para si eso no, vamos al cine, si ¿no? Si no estaba vacunado contra el tétanos, pues precisamente un clavo oxidado es lo que te puede sí, contagiar. Te puede dar la vuelta a todo. Uh-huh. Y ahora vamos con un taquito de 1, 2, 3, 4 pelis japonesas, la mayoría de ellas en registro terror, Dollhouse del Shinobu Yaguchi. Aquí tenemos, pues, muñeca maldita, una pareja que ha perdido a una hija, una muñeca que se parece demasiado a la hija, marrón. O sea, esto en manos de un japonés suena marrón y terrorífico, además. The Cures, del Kenji Ugana. Aquí tenemos a un tipo que curra en un salón de moda, a una chica, perdón, a Rico. Se llama Rico, pero es una chica. Y resulta que tiene una amiga taiwanesa, estamos en Japón, y que empieza a colgar vídeos raros o al menos que son un poco extraños en las redes sociales y empieza a investigar. En fin, también, pues eso, no sabemos si pensar que viene una nueva ola de J-horror con cosas en los móviles en vez de en las videotapes, pero podría ser, repito, The Cures. Luego también tenemos a Mag-Mag, que es una peli dirigida por Yuri-Jan Retriever, que aquí pues tenemos una venganza con un fantasma Y además, un fantasma que te indica cosas. En fin, que me refiero que otra película con tinte sobrenatural japonés que a priori pues tiene buena pinta. Otra de Japón, Taroman Expo Explosion. Aquí tenemos una adaptación de una serie que yo no conozco, de los años Catapum de Japón, que se llamaba igual, que dirigió Ryo Fuji, y que aquí tenemos una, no sé si llamarla película o metapelícula, que no sé si se ha escapado realmente de la sección Noves Visions a Panorama, o la han transfusionado, la han trasladado, porque aquí vamos a tener batallas de keijus, elementos educativos sobre arte y surrealismo. Entonces, no sé, a mí me huele esto, una de dos, o a vendida de moto o a Noves Visions, pero yo quizás me apunte para verla. Luego también tenemos Rabbit Trap, del Brian Chaney, con coprotagonismo del Dev Patel, donde tenemos a una pareja que se va a grabar un estudio, en un estudio campestre, de estos que están de moda ahora, de aislarte de la urbe para hacer tu creación, y resulta que mientras están en el rollo este de grabar, pues empiezan a escuchar esta pareja un ruido que les va a llevar fuera de su realidad. Entonces, bueno, también, pues eso, cositas que no sabemos si son sobrenaturales o que son de ciencia ficción. Esta está por ver. The Bail es una propuesta de Emiratos Árabes que dices, ¡hostia! Majid al-Ansari está en la dirección. Y aquí tenemos pues a una señora que observa, que siente cómo su marido trae una segunda esposa a casa. Aquí hay poligamia, por lo visto. Y a partir de ese momento pues empiezan a pasar cosas chungas cuando llega esa segunda esposa. No sé si esto es una oda contra la poligamia y el patriarcado en Emiratos Árabes o será otra cosa, pero curioso pinta un rato. Luego, peli de Corea, My Daughter is a Zombie, el título lo dice todo. Pilgan Sum está en la producción y aquí tenemos a un padre con una hija que le han pegado un bocado y que no la quiere defender, no se quiere deshacer de ella. Entonces, bueno, no sé si, entiendo que estaremos en una clave un poco de comedia de terror, donde, pues eso, un padre y una hija mordida por un zombie tendrán que ponerse de acuerdo en la vida. Mientras no sea un rollo dramático como aquella de Maggie, de que Arnold Schwarzenegger tiene una hija que también se convertía en zombie. ¿Te acuerdas de eso? Sí. Esta no la llegué a ver, no me atreví. Entiendo que aquí estamos en clave comedia, que si es comedia coreana, pues puede ayudar. Pasamos a Abraham's Boys, de la Natasha Kermani. Aquí, relectura del personaje de Van Helsing. Van Helsing, fuera de su época de, digamos, de cazar criaturas de la noche, que se marcha a vivir a Estados Unidos y que allí pues va a tener una nueva vida, o al menos lo va a intentar, pero creo que su pasado le va a perseguir un poco. Yo esta también me la cojo con pinzas, a pesar de que salga Van Helsing, porque puede tener trazas de vendida de moto. Pero esto es a priori una opinión subjetiva y me puedo equivocar, que lo sepáis. Más, Love Kills, de Luisa Celine Tubaldini, que aquí sí que tenemos una peli de vampiros senso estricto, con relación vampira chica con humano chico ingenuo. No sé si también esta es otra vendida de moto vampiril, porque es que últimamente con los vampiros, Jordi, llevamos una racha un poco, en los festivales hablo, me estaba recordando que cuesta a veces dada la vuelta a la película aquella de una chica humana con el novio zombie. O sea, al revés, sí, relación, pero en vez de vampira humano, pues chica humana zombie. Bueno, sí, igual es que es el chicle de que también era un título algo de Love, no sé qué. No, yo tuve un novio adolescente zombie o algo así. Sí, ser. algo así era. Bueno, sí. Bueno, yo sigo que aún me queda y tenemos poco tiempo ya. Venga. Aunque veo el final del párrafo, también te lo digo, ¿eh? O sea, ya me he metido una buena caña. ¿Vas por Boxy? Sí. Película de la India, Boxy, con Bhargav Saikia. Aquí tenemos, atención, que es que también nos están llegando últimamente pelis de India sin ser Bollywood, me refiero, sin ser con números musicales. Ya ha habido algunos festivales que han pillado. Ya he hablado de aquí de alguna película de terror india, sí, y no tienen números musicales. Por eso. Lo que pasa es que la industria del terror en India no es tan comercial. Exacto. Y no ganan tanto dinero. Es que, claro, con los números musicales se gana mucho dinero. Y con, claro, con los guaperas y las guaperas. Bueno, son también verdaderos ídolos y claro, ídolas allí, es una pasada. Son diosis. Diosis, sí. Bueno, sí. Aquí tenemos pues a una chica traumatizada que se va a un de excursión escolar a un yacimiento prehistórico. No voy a decir nada más. Aquí tenemos folk horror seguro. O sea, esto está más. Y hay que tiranosaurios de 12 metros en lechos de río de 3 metros pasando por debajo de barcas. Pues no lo sé, pero habrá que ir a verla por si acaso. En vale. Fin, que sea un yacimiento prehistórico no quiere decir que sea, que quizás sea, digamos, han puesto prehistórico, pero quizás sea arqueológico. Me refiero, vale, que será de alguna civilización antiquísima de la India, que también el subcontinente indio tiene una larga historia antes del Cristo y de todos los demás. Marama de Taratoa Stapard. Aquí, Inglaterra victoriana, terror gótico maorí. Atención, hostia, cuidado. Esta no la había visto venir. Y además, eso, pues, con condicionantes de reclamar la identidad de las culturas indígenas. Me refiero que aquí tendremos seguramente también folk maorí con época victoriana. Esta, pues eso, tiene pinta guapa. Marama, repito. Luego, otra tailandesa, Alabala, tal cual, de Eakasit Thairat. Y aquí tenemos pues suspense terror con policías persiguiendo a un asesino y que se meten en un bosque y no sabemos seguramente si saldrán todos vivos de allí o no. Y no por el asesino, sino por el bosque, ¿vale? Osiris, esto ya tiene pinta o de mitología egipcia o de ciencia ficción. Pues no, es ciencia ficción, no os equivoquéis. William Kaufman en la dirección. Y aquí tenemos pues a un equipo de fuerzas especiales que ha sido abducido y que aparecen en un sitio con extraterrestres y que tienen que sobrevivir a su situación. O sea, Osiris es un survival de acción con sci-fi y que seguramente pues será una de las que dará de qué hablar, espero, en este Sitges 2025. Luego tenemos otra coreana que está pegando muy duro en la taquilla de su país, que es High Five, peli también en clave de comedia, pero con jóvenes que adquieren habilidades especiales después de una situación rocambolesca. Esta ha tenido muy buenas críticas críticas a nivel de que ha reventado taquilla, sí, en Corea. O sea, porque se ve que es un donante de órganos que dona... Yo no lo quería decir. Dona 5 órganos a 5 chavales. Sí. Y entonces, cuando una vez han hecho los trasplantes, el cuerpo del donante se deshace en cenizas. Ya. Y esos chavales pasan a tener unas condiciones diferentes. Sí. Digamos que el donante podría haber sido el Dr. Manhattan, tranquilamente. Por ejemplo. O alguno así. Sí, sí. Esta la tenía yo en el radar, sí, lo que sí, pasa sí, que, bueno, no sabía que iba a venir a Sitges. Bueno, pues eso, que estará en un mes escaso, la podemos casi ver, un mes y un poquito más. Y seguimos, que ya me quedan pocas, va. Slanted, de Amy Wang. Aquí tenemos, pues, un planteamiento de body horror que se parece a una de body horror que vimos el año pasado, que no es la de la de Demi Moore. Y estoy hablando de que aquí hay una chica adolescente china-estadounidense que se somete a un tratamiento de cirugía para blanquear su piel, que parece ser que tiene pues algunos efectos secundarios, ¿vale? Body horror, así, está como muy patente. Quería hacer uno, el Michael Jackson. Eso. Era, ¿cómo era? El Rodolfo Chiquilicuatre, ¿era? Sí, señor. No sabía si era Rodolfo, Ambrosio o Antonio. En fin, sigo, que solo me quedan 3. Venga. It Ends, de Alex Ulom. Aquí tenemos unos amigos que les entra la hambruna de la muerte por la noche, supongo que después de haberse pegado una fumada, y que se van a buscar comida de madrugada al sitio que puedan encontrar abierto, pero resulta que se quedan encerrados dentro de su coche. Vaya gañanes, por cierto. Esto tiene pinta más también de Midnight Stream que otra cosa, ¿no? Y la cosa es que quizás también se van a dar cuenta que fuera del coche, fuera del todoterreno, pues están pasando cosas chungas y que quizás no es muy prudente salir fuera. Vamos a dejarlo ahí. Me refiero que el planteamiento de It Ends también es muy, muy nocturno, no solo por su sinopsis, sino también por lo descacharrante, ¿no? Luego también otra película, la penúltima que os voy a comentar ya, ya los quienes sigáis la nota habréis visto que me he saltado unas cuantas, Delivery Run, del Joey Palmrus. Aquí tenemos un survival que dicen que se parece al Diablo sobre ruedas del Spielberg, pero cuidado, cuando nos intentan vender cosas de estas. Pero aquí tenemos a un repartidor de comida perseguido por un quitanieves. Marinieves, que no sé si el quitanieves, pues eso, irá muy rápido o no. Los quitanieves no pueden ir muy rápido porque son quitanieves, así que igual también el repartidor de comida es un poco gañán. Me refiero que no, si va en bicicleta. Ya, pero es que un quitanieves va muy lento, Tete. Un quitanieves no va tan lento. Hombre, si hay nieve de por medio. Ya, pero si hay nieve de por medio, el de la bicicleta tiene que ir andando. Ya, con raquetas, que todavía va más lento que un quitanieves. Bueno, a mí Delivery Run me suena a comedieta. Bueno, pues tú tendrías que ver los quitanieves que van en las carreteras de montaña y sí, la van echando a un lado y van a 40, 50, que no hay bicicleta que vaya a esa velocidad. Que sí, pero que aquí estamos seguramente en una nevada estadounidense, que no son las nevadas de la península ibérica. Bueno, que, bueno. Pero bueno, ya veremos. Pero quiero decir, si el quitanieves avanza rápido es porque hay poca nieve, si no el pobre repartidor de comida no puede avanzar, o sea, claro. Sí, sí. No sé el nivel de nieve que habrá, ya lo veremos. Ya veremos. Delivery Run, por si acaso. Genera debate antes del visionado incluso. Sí. Y por último, tenía apuntada ya, porque esta ya creo que se había comentado en alguna otra nota de prensa, Hellcat, del blog Bodel, aquí, una señora que despierta en la parte trasera de una caravana en movimiento y tiene además una herida infectada y una voz que le dice cosas. Una voz que no es que venga del más allá, una voz que viene del interior de la caravana. Del más acá. Del más acá. Y que, la parte delantera de la caravana en movimiento. Y que pone más los pelos de punta que el más allá en ocasiones. Así que esta señora en Hellcat lo va a pasar mal sí o sí y seguramente tendrá que someterse a una, digamos, ración de survival. Lo estoy viendo tranquilamente con Hellcat. Así que hasta aquí llega mi resumen apresurado, hiper resumido, de la sección Panorama de Sitges 2025. Y no sé, Jordi, si nos queda tiempo para decir algo más o no, ¿eh? La verdad es que poquita cosa. Yo lo que diría, sí, sencillamente, yo voy a ir mirando a ver qué pongo para acabar también. Es que estamos en Ecuadores. Y me explico. En los Ecuadores, estamos, que no en el hemisferio norte. Estamos en Ecuador de la segunda temporada de Wednesday, de miércoles. Vale. Para Sudamérica y Centroamérica, Merlina. Sí, en Francia, Mercredi, que lo he visto yo estos días. Sí. Decidió Netflix partirla en dos mid-seasons. Dos partes. Ajá. Entonces son 8 capítulos. Tenemos ya los 4 primeros. Yo ya los he visto. Bastante entretenida. Recordemos que es serie juvenil, pero con un tono de terror. Y ahora en septiembre vienen los otros 4. Vale. Estamos también prácticamente a mitad de la segunda temporada de Kaiju número 8. ¡Ya! Sí, porque son 11 capítulos. Van muy a tope estos, ¿no? 11 capítulos y ya tenemos 6. ¿Vale? Crunchyroll. Vale. Y bueno. Y estamos también a mitad, Ecuador, de Alien Earth. Esta madrugada a las 3 de la mañana, que tengo a un amigo que es Joaquín, que es súper fan, que a las 3 de la mañana se ha puesto el despertador para vérselo. Madre mía. Me dice, si quieres te llamo. Y digo, no, no hace falta. Don't call me. La veré, de hecho, el jueves, porque hoy tengo programa y la veré. Exacto. El jueves tranquilamente. Yo lo veré mañana también. Entonces, bueno, 4. Pues ya cuarto capítulo de 8 de Alien Earth. Entonces, bueno, pues todos estos ecuadores que tenemos en las series, sí, que, bueno, pues seáis conscientes. Ser conscientes, distribuir adecuadamente vuestro tiempo de visionado y aprovecharlo el máximo posible. Y con eso, pues ya nos vamos a tener que despedir porque ya estamos fuera de tiempo. Sí, sí, sí. Tampoco, para, no, como siempre, no vamos a hacer como la semana pasada, que nos fuimos a 2:20 y pico, que eso es que al final te pones a hablar y no paras, tío. Entonces sí, vamos a marcharnos. Si nos pasa a nosotros con 2, que no ha de pasar con 5 personas aquí. Ya te digo. Pero bueno, como vienen invitados, pues quieres ser magnánimo con ellos, ¿no? Y decir, bueno, pues no te voy a cortar, te dejo explayarte hasta que acabes, etc, etc. Pero bueno, de buen rollo, ¿eh? Que ya nos mola que se nos vaya la hora y la olla de vez en cuando. Entonces, nos vamos a marchar pues con música que no tiene que ver sin oxígeno, con las Brits, sino que vamos a ir con una indicación más que tiene que ver con el rollo de los institutos. Sí, es de hecho es el tema principal de la entrada de la serie del instituto. Sí, señor. Que es una versión de un tema muy conocido de los Tears for Fears. Exacto, un tema de 1984. Y que se llama Shout. Se llama Shout y anécdota radiofónica de este tema que tiene que ver con el Hum. El Hum en el año 84 y en el 85 y alguno más grababa cintas de la radio y un día descubrió que Shout tenía una versión maxi single que no tenía nadie y que algún DJ de radio se le ocurrió poner sin hablar encima y aquel día el Hum le dio al rec y consiguió grabarse en casete la versión extended mix de Shout, de Tears for Fears, que posiblemente a mí no es que sea un grupo que me haya maravillado siempre, pero esta canción reconozco que en su momento me hizo mucho tilín. Le di muchas vueltas a esa cinta con el extended mix de Shout y además eso, que tiene un toque así, pues la versión original, pues súper contundente, un poco oscurillo también, como muy rítmico. No es mi tipo de música, pero es temón. Es un temón. Hay que reconocerlo. Y la versión extended mix mola mucho también, te lo digo, ¿eh? Y aquí es una adaptación. Sí, que eso también viene de mano de un grupo que en registro podía ser pues prácticamente opuesto a lo de Tears for Fears, porque es un grupo medio así de indie folk de New Jersey, que se llaman The Lumineers. The Lumineers, pero es que la letra de la canción de Shout, sí, cuadra bastante con el argumento de ese instituto. Claro, entonces digamos que han hecho un 2+2 aquí, ¿no? Sí. Pues bueno, con The Institute, con su tema principal, con Shout, con The Lumineers, versionando a Tears for Fears, que son británicos, ellos son de New Jersey, Estados Unidos, pues nos vamos por donde hemos venido, no sin antes despedirnos como se despide la gente aquí en Sin Audiencia. Valar Morghulis. Motherfuckers de los chicos del instituto o de la gente que está sin oxígeno en el Mar del Norte. 1, 2, 3, 4... Shout, shout, let it all out. These are the things I can do without you. Come on, I'm talking to you. Come on, in Valentine, you shouldn't have to sell your soul. In black and white, they really, really ought to know. Shout, shout, let it all out. These are the things I can do without. Come on, I'm talking to you. Come on.